sense llenya i sense peixos pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tancar amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, serem i més. Pare, el camp ja no és el camp. Pare, el cel avui ens plou sal, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Ens han declarat la guerra. Muy buenos días. Buenos días para todos. Bienvenidos a esta audición, la del domingo 26 de noviembre del año 2023. Son las 10 pasaditas de la mañana. Estamos escuchando este himno para nosotros, Pare, de Juan Manuel Serrat, que está cumpliendo 50 años y que decía muchas cosas a las que nos tendríamos que haber atenido para poder disfrutar de un planeta más agradable para todos. Pero no hicimos caso. Y aquí estamos penando algunas miserias. Les habla César Enrique Vega Ramos, de Agostini, Mascasino, un montón de tanos y vascos más, representante de casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional por el PERI, Partido Ecologista, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente, ser humano, bueno, oriental, cristiano, sano, anticabeza retorcida, antiagenda, unido en la fe y la esperanza con muchos otros seres humanos que seguramente quieren vivir en un planeta que todos podamos disfrutar. Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la presión de mi lenguaje, como dijo el más grande de todos nosotros. Ya coordinamos con el diputado Rafael Menéndez para que salga a las 11 de la mañana. Está juntando firmas para uno de los plebiscitos en una plaza del departamento de Tacuarembó, y coordinamos también con Honoríbal Cabrera del departamento de 33, que nos va a hablar de una cuestión de interés para todos los 33inos, pero seguramente para todos los habitantes de cualquiera de las ciudades de nuestro país, porque es una historia que se repite. Miren, hoy, como muchos de ustedes saben y otros no tienen por qué saberlo, estábamos hablando a las 6 de la mañana, por aquí mismo, por Oriental, y estábamos haciendo algunas cuentas acerca de cuánto podía rendir la alfalfa que tenemos aquí en casa y de la cual estábamos hablando. Entonces, hicimos lo que dice el libro Pastoreo Racional de Nilo Ferreira Romero. Marcamos un metro cuadrado de esa alfalfa, sin ir al mejor de los puntos, puntos ni al peor de los puntos, cosechamos la alfalfa y la pesamos. Y después de 40 días de haber salido los animales, anda entre 40 y 45, no más de 45, no menos de 40, pesó 1,300 kilos. Algo conversábamos con el diputado Rafael Menéndez, que es veterinario, que es productor ganadero en Tacuarembó, y por lo tanto ampliaremos este comentario. Es una cantidad enorme de materia verde. Un novillo de unos 400 kilos estaría consumiendo entre 40 y 50 kilos por día, pongamos 45 dividido 1.3, quiere decir que con 35 metros cuadrados de esta alfalfa estaría llenando su estómago, estaría cumpliendo con los requerimientos alimenticios para el día. Eso quiere decir que si dividimos los 10.000 metros de la hectárea por 35, quiere decir que en esa hectárea, en el día, pueden estar comiendo 286 novillos. Esta es una de las cosas que se puede hacer. La otra a la cual estamos haciendo referencia permanentemente es la plantación de moa, la siembra de moa en esta época del año, en conjunto con otras semillas, la alfalfa pura, pero los verdeos de verano, moa con otras semillas, o los verdeos de invierno, para mí, avena negra con otras semillas, están dando muchísimo más comida. Lógicamente, la base de la cual estamos partiendo es el campo natural, acompañado de estos cultivos que o nos salvan en los peores momentos, dígase cuando llueve mucho en invierno, dígase cuando hay sequía en verano, y si no, se transforman en fardos o en más comida para el ganado. Y yo decía, si gobernaran partidos como el PER y Partido Ecologista, nosotros impulsaríamos descuentos muy grandes de impuestos a quienes se involucren con el pastoreo racional Boacén. Boacén se escribe con B corta, B-O-I-S-E-N. Y los libros que circulan están escritos fundamentalmente por Nilo Ferreira Romero. Esto implicaría que a los que hacen pastoreo permanente, a la vieja usanza, desde nuestro punto de vista esquilmando los campos, esos campos que uno siempre ve pelados, terminarían pagando más impuestos. Es decir, esas son las políticas de promoción de los sistemas que nosotros llevaríamos adelante. Y digo más, ya nos quedamos razonando, después de recorrer las líneas de frutales que tenemos por aquí, que un sistema maravilloso para implantar montes frutales, sin duda, que sería la eliminación de la gramilla, sino don dactilon que nos heredaron los ingleses. Yo siempre digo que por algo, soy mal pensado con respecto a los ingleses, ¿no? Digo que por algo los ingleses introdujeron la gramilla en la pampa, en los sistemas pampeanos. Y es porque la gramilla verdaderamente es un desastre, ¿no? Entonces, en esta época, lloviendo como llueve, están maravillosas y llenas de mosquitos. Si hiciéramos, después de eliminar la gramilla que se hace en esta época, porque la quema el sol, un cultivo de alfalfas que nosotros acá la implantamos con colza. Después la colza desaparece y queda solo la alfalfa. Y tiene 3 años. Y después de sembrarla no la pude tapar, es la primera vez que me pasaba. Y dije, bueno, ahora me la comen todos los pájaros. Pero resulta que el cultivo está espectacular. la tapó el agua, la lluvia de esa noche no me dio para taparla, y al otro día ya no podía porque había llovido. Es decir que por primera vez quedé en la situación de poder observar qué pasaba con un cultivo de alfalfa cuando no podía ver si no fue tapado por rastras. Y anduvo muy bien. Y si atrás de un cultivo de estos de alfalfas nosotros calculáramos dónde van las líneas para el trasplante en invierno, seguramente en el segundo año, me animo a decir que después de cosechar un montón de fardos de alfalfa pura, en el segundo año nosotros instaláramos un cultivo de frutales, manzanas, peras, duraznos, ciruelas, damascos, los que se les ocurriera, encanterando hacia adentro y enterrando la misma alfalfa después de un corte. Por lo tanto, quedaría con gotero en esas líneas la plantación de frutales y entre fila y fila de los frutales un cultivo puro de alfalfa que podemos seguir cosechando y enfardando y que más adelante podríamos ir cortando y arrimando a las filas en donde tuviéramos plantados los frutales. Disfrutaríamos de los montes más espectaculares que uno podría ver. Casi seguro, no sé si eso está hecho, pero todo eso lo discutíamos acá, lo conversábamos. Después de estar pisando los cultivos de alfalfa y después de recorrer las filas de frutales, yo me estaba imaginando una plantación de frutales en esas condiciones, con alfalfa en entrefila, con canteros en donde estuvo la alfalfa y ahora está enterrada, y con goteros en las líneas de frutales, y me estaba dando algo maravilloso, que de momento está como sobrevolando. Es una idea que en algún momento podemos llegar a hacer realidad. Bueno, casi nunca arrancamos así, pero digo que entonces cumplimos con esa especie de palabra. Había dicho yo que entre las 8 y las 10 estuvimos trasplantando morrón, reponiendo morrón, se regó todo con regadera y después se prendieron los microaspersores. Y por lo tanto hay más de 200 plantines de morrón, más de 200 plantines de tomate. Hay un lote de plantines de repollo, coliflor, brócoli, algunas macetitas de albahaca y alguna otra cosa que en la medida de que ya no los necesitamos porque hemos hecho la reposición de todos los plantines que el sol se llevó, el sol ha estado muy fuerte y como este es un programa del Partido Ecologista y el mismo programa se llama El Ecologista, quería arrancar con un mensaje, una información que nos comparte Diego, pero después de hacer estos comentarios, porque tenemos que cambiar y tenemos que hacerlo rápidamente. Por eso voy a estar hablando de nuestro proyecto para la prohibición de algunos agroquímicos que se están usando en el Uruguay. Porque esta mañana, también desde las 6, leíamos la lista consolidada de productos cuyo consumo y o venta han sido prohibidos o sometidos a restricciones rigurosas, o que han sido retirados del mercado y no aprobados por los gobiernos, y la lista de Naciones Unidas, Nueva York, 1986, mencionaba productos como el endosulfán, clorobencilato, hidracina maleica ultracancerígena, metidatión, metilacinfos. Aquí entramos a nombrar algunos productos que muy bien conocen los productores de fruta, Benomil, Esbenlate, Manev, Captafol, Captan, Folpet, arsenito de sodio, Paraquat, trifluralina. Yo creo que la trifluralina, no sé si todavía no se vende la trifluralina. Quiero decirles, la lista es de 1986. 245D, 245T y muchos otros. Me voy a ir, ya que la tengo a mano. Aquí tengo la guía SATA, Guía Uruguaya para la Protección y Nutrición Vegetal. Es la última edición de, le puse yo, la Biblia de los Venenos. Y haciendo una recorrida rápida por la misma, ya me encuentro con el Benomil. Poco peligroso en su uso normal, dice. Me encuentro con el Captan, una ftalamida. Me encuentro con el carbendazim, utilizable en acelga, frutilla, lechuga, con un periodo de espera de 15 días. Me encuentro con el paraquat es gramoxone, de Singenta, representado acá por, entre otros, Maceo y compañía, producido en Inglaterra, pero para los países del tercer mundo, no para ellos. Y muchos más, ¿no? Me encuentro con el carbaril, me encuentro con el carbofurán, me encuentro con clorfenapir, me encuentro con paratión, y la lista, seguramente donde me ponga a estudiar, va a ser bastante más amplia. Eso quiere decir que nosotros tenemos a la venta en el Uruguay un montón de productos que hace, voy de nuevo por las dudas, casi 40 años, Naciones Unidas, Nueva York, 1986. Acá también hay muchos otros, como carbromuro de metilo, carbofurán, metomil, etcétera. Y que si se aprueba el proyecto que hemos presentado, ninguno de ellos se va a poder vender, y de acá para adelante ninguno de los que prohíban los países del primer mundo se va a poder vender. Entonces yo creo que estamos pasando vergüenza. Yo voy apretando el acelerador en la medida que corre el tiempo. Estamos pasando vergüenza desde la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque en una palabra estamos defendiendo los intereses de, claro, los primeros que pidieron para expresarse por Zoom porque había pandemia en contra del proyecto fue la Cámara de Comerciantes de Agroquímico. A mí eso, lamentablemente, a esta altura del partido, no me llama la atención. Pero me llama la atención que los diputados representantes de nuestro país se estén tomando todo el tiempo del mundo para votar por sí o por no, por este proyecto, que por razones de tiempo no voy a leer en el día de hoy, pero al que cualquiera de ustedes puede acceder, porque entran a proyectos presentados por diputados en el Parlamento Nacional, y allí mismo lo tienen. Entonces me da la impresión de que es hora de apretar el acelerador, o que vamos medio lenteja, ¿no? Bueno, vamos a leer de la información. Ah, no, y redondeando este espacio antes de ir a la info que nos manda Diego, como todas las semanas, revisando de mi biblioteca vieja, me encuentro con algunas revistas que voy a ir poniendo a consideración de ustedes. Estas revistas de mayo de 1996, Tierra Amiga, la revista ecologista del Cono Sur. El título, Ecologismo Criollo. Y hace referencia a todos estos asuntos, es decir, que no son nuevos. Hay un mundo de gente, un mundito pequeño de gente, que hace un rato que viene tratando de concientizar a nuestro sistema político de todas estas circunstancias. Fíjense que el teléfono en Uruguay para suscribirse a esta revista era el 3562. ¿Teléfonos? ¿Cuántas cifras es que tienen ahora? Tienen 7 o 8, es, ¿no? 7. Y al final me encontré con un artículo que dice Vacunas y Vida Naturalista. Después de 2 años de litigar ante autoridades de primaria y ámbitos judiciales, la familia Borgonio Arce, de la localidad de Tarariras, departamento de Colonia, está decidida a emigrar si se insiste con que se debe de vacunar a sus hijos. Y atención, porque hay información nueva sobre los daños que está produciendo la vacuna de HPV, tanto a niñas como a niños a los cuales se les está aplicando. Y sobre todo a niñas, porque está despertando cánceres que justamente son promovidos por la vacuna. Esa información es nuevita, la tengo de esta semana. La familia Borgonio, integrada por el matrimonio Juan Carlos Borgonio y Susana Arce, y sus hijos Yasimara, Maite, Nahuel, Ayelén y Noelí, manifestaron que su deseo de poder seguir en nuestro lugar, el que elegimos para vivir en paz, para trabajar, para soñar, pero reconocieron que nos cansa tanta lucha chocando contra todo, sin salida, teniendo que pasar horas y horas ante autoridades, discutiendo cosas que en Europa ya están superadas. Estoy leyendo de la revista Tierra Amiga de mayo de 1996. La revista en Uruguay costaba 30 pesos. La situación se originó hace 2 años, cuando se les exigió que los niños debían vacunarse, condicionando a ello la posibilidad de seguir concurriendo a clases. Desde entonces el matrimonio se ha negado con el argumento de que la salud de su familia es excelente como consecuencia de una alimentación equilibrada, constituida por productos naturales, crudos, esencialmente frutas, semillas, verduras, en medio de una fuerte base afectiva y con el medio ambiente. En ese marco, no hay lugar para las vacunas, agregó Borgonio. Pero que se entienda bien, nosotros no estamos diciendo que ningún niño tiene que vacunarse. Lo que sostenemos es que nuestros hijos no lo necesitan, no queremos vacunarlos. Y ahí no soportamos esto de un exilio absurdo, porque debemos ser la primera familia en el mundo que se tiene que ir de su patria por el solo hecho de ser naturalista, porque eso es de última lo que nos están cuestionando y rechazando. Tan luego en esta época en que tantos hablan y hablan del retorno a la naturaleza. El ministro de Salud Pública, Alfredo Solari, consultado por el diario La República, abogó porque la familia Borgoño Arce se convenza de la necesidad de que sus hijos se vacunen y sostuvo que por encima de la patria potestad está lo que establece la Constitución en cuanto a velar por la salud de sus hijos. Entonces nosotros le vamos a contestar con el artículo que publicamos en la revista Búsqueda, en La Mañana y en Brecha, y que tiene que ver con la vacuna COVID, que está matando gente. Uno de cada 800 que se inocula muere. Esto no es lo que opina César Vega. Es el resultado del primer estudio comparativo que abarca 17 países del Ecuador al sur y que incluye al Uruguay. Lamentablemente, la mayoría, por no decir, vamos a decir casi todos los medios de comunicación, no han leído Búsqueda, no han leído La Mañana, ni han leído Brecha. Y no se han enterado. El exceso de muertes por COVID-19 fue causado por las vacunas. Me quedé sin sonido, dice. Hola, Laura. No, Laura. Te quedaste sin pila en la radio. Pruebas sólidas de una asociación causal y toxicidad letal de las vacunas. Evaluación y descarte de otras interpretaciones de la causa de exceso de mortalidad. Quiero recordarles que en 21 meses, los datos dan para 21 meses, el exceso de mortalidad en el Uruguay fue de 15.214, más de 11.000 directamente vinculados a la vacuna, es decir, se pinchó y murió. En este estudio se cumplen ampliamente los criterios robustos descritos por Loanidis para probar causalidad. Se concluye que se ha producido una muerte por cada 800 inyecciones, lo que es una cifra asombrosa comparada con lo que se cree generalmente sobre las vacunas tradicionales, que es aproximadamente un efecto adverso grave por cada millón. Esto es un dato que puso Malotra. Malotra es uno de los capos que tiene que ver con este tema. Y aquí precisamente está la gráfica de Baers y que nosotros mostramos en nuestra última conferencia de prensa, que fue la semana pasada, la otra, donde se puede ver claramente que las muertes reportadas después de la vacunación por cualquier vacuna durante 30 años fue verdaderamente muy baja en los Estados Unidos de América. Pero las muertes que se producen por vacuna COVID desde que se comenzó a vacunar en muy poco tiempo superan a la suma de las muertes de los 30 años anteriores para Baers. A mí la verdad es que me gustaría saber qué opinan las autoridades del Ministerio de Salud Pública o los políticos en general con respecto de lo que acabamos de decir. Toda la información con respecto a la vacuna HPV, porque yo sé que hay muchos padres que están como miedosos y están vacunando o por vacunar a sus hijos, con vacuna HPV, Japón está súper adelantado en esto, no da esa vacuna, están en mi Telegram, y si puedo voy a ir a esa información más tarde. Por lo tanto, sí, los papás que los vacunen deben de saber que se despiertan, sobre todo en las chiquilinas, otros cánceres en cuello de útero, es decir, el mismo pero vinculado a otras cepas. Y es lo mismo que hace la vacuna COVID. Por lo tanto, tenían razón los borgonios, señores. Tenían razón los borgonios. Y yo me alegro mucho de haber entrevistado a Borgonio. No sé, fue por los 2000 y nada. Pónganle 2001, 2, 3, 4, por ahí fue. Y si busco el teléfono, por acá lo tengo. Así que capaz que le pegue una llamadita. Miren, capaz que le pegue una llamadita. Voy a ir por una pausa ecologista y después les voy a leer de la información que nos manda Dieguito, el ecologista. Nuevo récord, la temperatura global de la Tierra supera la marca crítica de 2 grados centígrados. Espero que todos ustedes estén al tanto de que en Brasil, aparte de las gigantescas lluvias que están soportando algunas zonas, se batieron los récords de temperatura. Se llegó a... Parate que de memoria son... 59,3 de sensación térmica. Y la temperatura real fue... Bueno, no me la estaría acordando. Lo verifico. Pero recuerdo que fue 59,3 de sensación térmica, porque yo dije, bueno, a 60 grados, evidentemente que no hay quien aguante. Y esto significó cortes de energía eléctrica, porque la gente se metía dentro de las casas para prender. Todo al revés hacemos, ¿no? Porque le damos a los aire acondicionados, pero eso provoca un efecto inmediato de bajar la temperatura dentro de la casa y un efecto que suma más temperatura fuera de la casa. Y por otro lado también hubo cortes de aguas por todos lados, porque verdaderamente, sobre todo la gente más pobre, no sabía qué hacer y atinaba a tener las mangueras abiertas y este tipo de cosas. Así que yo no me llevo por ninguna bandera falsa de Bill Gates, no soy tarado. De hecho, fíjense que de esta revista y otras, porque tuve que ir a buscar un libro a mi vieja biblioteca y entonces saqué esta de Tierra Amiga, hay un titular que estaba por acá que está muy interesante, porque si la revista es del año que dije, el titular habla del globalismo. ¿Dónde estaba? Y por lo tanto, eso quiere decir que habemos algunos que hace un rato largo que estamos levantando sin querer las banderas antiglobalistas. A ver si te encuentro titular. ¿Producir y consumir para qué? Acá está. Chodorkov dijo, hoy nos encontramos con un desborde de la globalización y rompimiento de los espacios a escala humana. Me traje 3 revistas, esta de Tierra Amiga, otra, la número 45 de la revista Biodiversidad de julio del 2005, y otra, Futuros, de la primavera del 2008. Esta decía calentamiento global, lo futuro está aquí, el impacto de la soja y los agroquímicos sobre la salud, la aceptación social de los monocultivos en la periferia planetaria, monta y desmonta en Santiago del Estero, la catástrofe nuclear en Uruguay, porque en aquel momento se volvía a plantear en Uruguay, yo no sé si ustedes recordarán, la instalación de una planta de energía eléctrica que iba a estar más o menos cerca de donde estaba en este momento la planta de UPM2. No. Imagínense una plantita de energía nuclear ahí cerca de Paso de los Toros, y la planta de UPM2, no. Y ya que estábamos, le sumábamos algo de hidrógeno verde y quedábamos chiche, país del primer mundo. Va la pausa y luego leo, nuevo récord, la temperatura global de la Tierra supera la marca crítica de 2 grados centígrados. Y nosotros que estábamos trabajando recién

no tenían ni siquiera un senador, y ahí estaba el presidente de la República Argentina. Algunos dicen, bueno, menos mal que no ganó el mafioso de Massa, ¿no? Porque el Pepe Mujica quería que ganara Massa. Imagínense semejante mafia gobernando la Argentina. Pero también ustedes, muchos de ustedes tienen razón si me dicen, sí, pero Milei, Vega, y ahí va, yo te digo, ahí es como el dicho dice, ¿cómo es que dice el dicho? El dicho está re mal, dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese dicho es bien, bien para atrás, ese dicho, ¿no? Es bien de mediocre, es bien de corrupto. Más vale, ¿cómo es que dice el dicho? Más vale malo conocido, dice así, sí, más vale malo conocido que bueno por conocer. Está jodido para pensar así y vivir, ¿no? En Tacuarembó están perforando el suelo para extraer agua del acuífero guaraní. Pero no será para los uruguayos, será para una planta química alemana. Es el proyecto de hidrógeno verde en Tambores, que consumirá 700.000 litros de agua por día durante 30 años. Y se la llevará gratis, no pagará nada por ella. Y con el agua más pura del Uruguay, producirá combustibles que se llevarán a Europa. La industria del hidrógeno verde recién comienza a desarrollarse. Y su principal dificultad es conseguir fuentes de agua dulce de calidad. Desalinizar o filtrar aguas residuales es muy caro. Por eso, cuanto más pura es el agua, más barato es el proceso de producción. Justamente, el agua de Tambores es conocida por su excelente calidad y pureza. En este sentido, es un emprendimiento experimental, ya que no existen antecedentes en el mundo de producción de combustibles a partir de agua subterránea, por lo que resulta difícil poder predecir las consecuencias. La recarga de los acuíferos es un proceso que demora muchísimo tiempo, por lo que si se extrae más agua de la que se puede recargar naturalmente, el daño es irreparable. Cuando disminuye el agua subterránea, se secan los arroyos y los ríos, y aunque llueva, no recuperan su caudal. En el contexto de crisis hídrica actual, el interés debería estar en la preservación y priorización del agua para el bienestar humano, pero en cambio, se sigue avanzando en el proyecto Tambores, a pesar de que todavía no cuenta con los estudios de impacto ambiental que garanticen la seguridad del acuífero. Recuperemos la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Firma por un Uruguay soberano. Por el 098-482-454 están entrando un lote de mensajes. Nosotros estamos juntando firmas contra viene a ser a favor de que haya un plebiscito y que el pueblo uruguayo decida, ¿no? También estamos juntando firmas para los otros plebiscitos. Lo hacemos en la sede de lunes a viernes de 12 a 18 horas, 2-401-3746. Y ahora también lo hacemos con Jacqueline. Jaque y Andrea están en 18 de julio. Están en 18 de julio, ahí están recontra bien tomando mate. Y ahí juntan firma las compañeras. Sé que van bien. Claro, la gente dice, vamos, hay que conocer a Jacqueline, hay que conocer a Andrea. No sé si lo que más le importa es la firma. Pero bueno, es una broma, es una chanza, che. Nuevo récord, esto sí que no es una broma. Un aumento de 2 grados centígrados con respecto a la temperatura de la era preindustrial se asocia a graves efectos negativos para el medio ambiente. Datos provisionales recientes indican que el pasado 17 de noviembre la temperatura global superó un hito crucial, cruzando el umbral de los 2 grados por encima de los niveles preindustriales. El doctor Sam Burgess, subdirector del Servicio Climático de Copernicus, compartió la alarmante noticia en las redes sociales y afirmó que era el día más cálido registrado. Si bien esta temperatura récord se basa en datos provisionales y representa un hecho de un solo día, las implicancias son significativas. Cruzar el umbral de los 2 grados centígrados es un escenario sobre el que los científicos del clima han advertido durante mucho tiempo. Cabe mencionar que en un aumento de 2 grados centígrados con respecto a la temperatura de la era preindustrial se asocia a graves efectos negativos para el medio ambiente y la salud, claro, la salud, dice acá, la salud de los humanos, todos nosotros y todos los bichitos. Por ejemplo, ¿sabían que si la temperatura en la incubadora? Yo pongo siempre este mismo ejemplo porque tuve que ajustar una incubadora y entonces le erré en el ajuste y dije un grado más, un grado menos. Vio cómo somos los paisanos, ¿no? Los criollos, los uruguayos. Y no. A ver, ¿quién habla, chi? ¡Hola! ¿Quién habla? ¿Quién habla ahí? ¡Hola! ¡Hola! Se escapó la llamada. Bien. Bueno, en un mundo que constantemente excede esta temperatura, más del 99% de los arrecifes de coral están en riesgo, junto con una mayor disminución de insectos. Lo que estaba contando, los pollitos no nacen. Si la temperatura y la humedad, y cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa? Aumenta la evaporación. ¿Y cuánto aumenta la evaporación cuando la temperatura aumenta un grado centígrado a nivel atmosférico? Aumenta un 7%. Entonces, los objetivos que tendríamos que tener a esta altura del partido es tratar de contaminar lo menos posible nuestro planeta. Pero yo no creo que esté dentro de nuestros objetivos. Bueno, gracias, Diego. Este año ha sido testigo, dice, de una serie de temperaturas récord. El 4 de julio de 2023 estableció el récord del día más caluroso del mundo. La tendencia se alinea con las previsiones para el 2023, que se convertiría en el año con temperaturas más altas de la historia. El preocupante patrón sugiere que 2024 podría seguir el mismo camino. Como ustedes saben, hemos coleccionado en lo que va del siglo XXI la mayor parte de los años más calurosos del mundo, de la historia, ¿no? Este año 2023 se está convirtiendo en el más caluroso jamás registrado en la historia. Y nos da la impresión de que todo lo hacemos a un ritmo muy tranquilo, como que sí, nos importa, pero no lo ponemos en primer lugar a este problema, ¿eh? Incluso de repente le echamos las culpas al sol. Y sí, puede ser, pero eso no lo podríamos cambiar nosotros, ¿no? Porque no vamos a ir hasta el sol a cambiar algo. Pero sí lo que podríamos cambiar es nuestra conducta en el planeta Tierra. Por ahora, como dice la Mafalda, lo único que tenemos, ¿no? Y menos mal que la Luna no era habitable. Yo siempre digo, menos mal que la Luna no era habitable. ¿Saben por qué? Porque si la Luna hubiera sido habitable, allá estaban todos los plutócratas, estos ultra ricos, Bill Gates, Elon Musk, un montón de políticos y todos ellos ahí, todos unos poquitos, estaban allá en la Luna cagándose de la risa de todos nosotros y dirían más o menos esto, miren que va, y sería así, ¿eh? Che, ¿vas para la Tierra? Sí, voy y vuelvo porque apesta. Llévate la basura. Más o menos. Y si bien sabemos todos que los países que más contaminan son los países del primer mundo. Pero hay un cura franciscano, Jorge, no sé qué será de la vida de Jorge. Yo sé que lo escuché y me quedó grabado. Estaba yo en conventuales con un montón de jovencitos en el año, estoy recordando, ahí estaba con mi amigo el pingüino Balbuena, que ayer lo escuché en la audición de los compañeros que va de 6 a 8 de la mañana por Radio Nacional, querido pingüino. Fuimos juntos, éramos jovencitos, y yo escuché que el padre Jorge Franciscano dijo, pero miren que también acá en el hemisferio sur, señalando el mapa de América del Sur, también tenemos nuestros nortes, dijo. Y arrancó a explicar. ¿Qué quiere decir? Que hay gente acá mismo, en el Uruguay, que vive despilfarrando todo lo que puede, o sea, energía, dinero, todo lo que a ustedes se les ocurra, ellos despilfarran como si estuvieran viviendo en Qatar. ¿No me quieren creer? Sé que el velero de López Mena, claro, ustedes miran, López Mena es argentino, Vega, sí, ya sé. El velero de López Mena, me dijeron a mí que tiene las cositas de los baños, esas que abrí las canillitas, no sé cómo es, son de oro. Y agarro el libro que me consiguió Sergio, porque era el último que quedaba, de Jean-Arthus Bertrand, y dice, la tierra explicada a los niños. Entonces yo digo, si los niños entienden en la tierra explicada a los niños, de Jean-Arthus Bertrand, quieren que les lea algo de entrada. Y si un mundo es joven, el mundo es joven, un ser humano de cada dos tiene menos de 25 años. 90 países del mundo se adhieren a que las niñas puedan asistir a la escuela igual que los niños. Un niño que nazca en los países menos desarrollados será de media 74 veces más pobre que un niño que nazca en los países industrializados. Los recursos naturales se agotan y el clima cambia. Si no cambiamos nuestro modo de vivir, los niños del mañana vivirán en un planeta muy distinto de el que hoy vivimos. Este libro es del año... Yo me calenté con un compañero porque me lo devolvió bastante destruido. Y después se me recontra fue la calentura porque yo dije, bueno, mis gurises lo habían cuidado, pero ellos ya eran grandecitos. Pero se ve que los gurises de él le sacaron el jugo al libro. Todavía estaba Rusia. Ah, no estaba la Unión Soviética, ya estaba Rusia. ¿De qué año es? Acá está. Printed in Europa. Es del año 2008. 2018, 2023, ya tiene 15 años. Y nosotros, sobre todo ahora, yo estoy ahí en el Parlamento, por lo tanto me sumo, la clase política no entiende una mierda de lo que está pasando. Un shit. ¿Qué dijo Vega? Es como las películas. ¿Usted no escucha las películas de los gringos cuando dicen shit? ¿Y qué quiere decir? Que cuando hay que usar una palabra para definir algo, que daría para usar una palabra todavía más fuerte. Pero usé esa. Ah, en vez de mierda voy a decir muérdago. Porque viene a ser casi un sinónimo agronómico. Ahí está. Voy a decir muérdago. Muérdago blanco. Llamado comúnmente al Biscum album, es una planta semiparásita perteneciente a la familia de las santaláceas. Es nativa de Europa y del Asia Occidental. Ah, me gustó. Vamos a poner una pausa breve y continuamos enseguida. Le voy pasando a nuestros queridos operadores ahí en Radio Oriental el teléfono del diputado Rafael Menéndez para que salga mejor la conexión y nos podamos escuchar mucho mejor con él, porque quiero avanzar en algunos temas y seguramente nos vamos a ir hasta las 11:30 conversando con el diputado Rafael Menéndez. El biosfenol A, BPA, es tóxico, disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Nuclear. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Muchas gracias. A partir de este momento comenzamos a retransmitir por algunas radios del interior. Y las que quieran acompañarnos me llaman, ¿eh? Me llaman porque por ahí es de nuestro interés en muchos departamentos en los que hay gente que quiere sumarse. Nosotros estamos dispuestos a ver, sabemos que Radio Oriental llega a todo el país, ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que es distinto. Porque también hay una especie de la cuestión local. Pronto Menéndez, y vamos con Menéndez, estamos, el diputado Rafael Menéndez, es que está juntando firmas ahí en una plaza en el departamento de Tacuarembó, en la ciudad de Tacuarembó. Estamos por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Peri Radio, Radio Némesis, Radio Cuervo, Radio DFM, que nos están acompañando, entre otras, la de nuestro querido, voy a ver si lo llamo más tarde, Torito, Di Vincenzi, en Alberti, provincia de Buenos Aires. Buenos días, Rafael, ¿cómo le va? Buen día, César, ¿cómo te va? Buen día. Acá te escucha todo el mundo, mira, tengo muchos amigos que te escuchan. Y le mando un gran abrazo a otro amigo que te está escuchando, que es fiel escucha de Vega, que es el Tito Manini. El Tito no te falla ningún domingo, le mando un abrazo a la distancia. Y Albertito Manini Río viene a ser sobrino de Manini Río, y nos escucha desde hace muchísimo tiempo, antes mucho que estábamos tiempo. en la Oriental. Sí. Sí, sí, estará en el campo, estará en el campo o estará en Punta del Este. Bueno, todavía debe estar en el campo. No pinta. Ese gaucho no pinta para Punta del Este. No, exactamente, eso es lo que te iba a decir. Él debe hacer algún veraneo más austero, supongo, porque él es muy austero, ¿no? Sí, está bien, como la gente campo, que generalmente se sabe que se dice que es muy humilde, quiere decir que es muy austero. Sí, es verdad, hay que gastar lo menos posible, es una buena manera también de contribuir lo menos posible con contaminación. Rafael, como representante nacional por Cabildo Abierto en Tacuarembó, pero también, al fin y al cabo, un veterinario reconocido. Vos sabés que estaba esta mañana a las 6 hablando del pastoreo racional Guasén, que para mí, sumado con la alfalfa y algunos otros cultivos como moa, yo estoy plantando moa estos días, o acompañado moa, no en soledad, sino la moa con otras semillas, avena negra tuve este año para el invierno, pero vos sabés que leyendo el libro de Nilo Ferreira Romero, Ya vamos al tema que a usted le interese, salvo que usted me diga, ah, mire, venga, eso a mí no me interesa. Nada, me encanta el pastoreo racional, me encanta. Y después te voy a contar alguna cosita que también, algún evento que hubo Canta Cuarembó en los días pasados. Y dicho sea de paso, el proyecto para el fomento viene a ser, corregime, del campo natural, salió desde la Comisión de Ganadería, que vos estás integrando como titular y yo integro como... Qué lástima que yo no. Qué lástima que no elegí. Voy a tener que entrar de nuevo al Parlamento, así me bueno, puedo... Pero de hecho estás en todas las comisiones y así que... Te tenemos toda la semana en la Comisión de Ganadería. Sí, pero tengo voz, pero no tengo voto. Es como el pueblo, ahí tiene voto, no tiene voto. Pero tenés mucho apoyo en la Comisión de Ganadería. Estaba leyendo, Rafael, del libro de Nilo Ferreira Romero, viste que uno lee y de repente nos lleva a la práctica, entonces agarramos con el hijo y digo, vamos a marcar un metro cuadrado acá, che, de esta alfalfa, no donde esté más linda, no donde esté más fea, vámonos a un promedio, y vamos a pesar. Y dijimos, debe de dar entre 1 kilo y 2 kilos. Bueno, dio 1 kilo 300 después de que entre 40 y 45 días había sido pelada por los bichos, pero viste que llovió capaz 2 o 3 veces, tuvo unos buenos riegos de agua de lluvia. Entonces yo sacaba la cuenta que para un novillo ponerle de 400 kilos, de esto saben mucho más ustedes que yo, por supuesto que soy agrónomo, no soy veterinario, quiere decir que más o menos él con unos 10 metros cuadrados de esa alfalfa nos darían 50, más o menos, 50 kilos de materia verde. Quiere decir que en realidad él come 10, el equivalente, podríamos cortárselo y dárselo afuera de la alfalfa para probar. 10% de su peso en materia verde, sí. Ahí está. Quiere decir que en realidad es bueno, por algo se llama alfalfa, ¿no? Sí, es la reina de las verdes, vamos a decir, ¿no? Porque es una productividad muy estacional, pero muy alta, ¿no? Bueno, por algo, los fardos es prácticamente el pasto que integra la mayoría de los fardos, siempre en mayor proporción o en menor proporción tienen alfalfa, ¿no? Vos sabés que esta tiene 3 años y yo contaba más temprano que en realidad no la... ¿Vos tenés tiempo para atenderme? Porque sí, claro. Porque ahora vamos a ir al otro tema. Seguimos, otro día te llamo y hablamos de mañana temprano sobre este asunto. Pero Rafael nos visitó la delegación del Ministerio de Ambiente, a la Comisión de Ambiente que integramos, ahí sí estamos en carácter de titular, estás vos, estoy yo, y bueno, algunos otros diputados también hicieron preguntas, pero yo decía que como una bancadita que se arma más o menos, que está más más peliaguda con todo este tema de la forestación, de hecho, votamos juntos lo que después el presidente de la República vetó, que fue aquel proyecto que presentó Cabildo Abierto, mejor dicho, creo que te llevó a tu pluma, ¿no? Tu firma. Y Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el PERI votaron en contra. Ya estamos como plantados en contra de la forestación. Tuvimos juntos también en el vivero de UPM allá cerca de Guichón por la contaminación del arroyo Santana. Vos te criaste, nos contabas, ¿no? Cómo uno se va enterando. Yo iba de chiquito a toda esa zona del Queguay. Porque yo soy conocido del Manolo Pereira. ¿Vos sabés quién es el Manolo Pereira o no? Sí, compañero de los Pereira Brasil. Lo puedo quemar y decir que votó casi se me escapa. ¡El Peri! Claro que conozco. Toda la familia Pereira la conozco, sí, claro, sí. Y vos decías que te criaste. Y después te voy a mandar un videito que ayer tuvimos sobrevolando ahí el río Queguay Grande y ver la maravilla de lo que son las cascadas. Ahora está con mucha agua, sobre todo la parte de las nacientes del Queguay Grande, está con mucha agua porque ha llovido mucho, y César, después te voy a mandar unos videitos para que veas lo que son las cascadas que son realmente maravillosas, ¿no? Solamente quien conoce la zona las conoce, es parte del patrimonio ese de biodiversidad que tenemos, y que yo creo que además, César, lo que entendemos tanto vos como yo es que tenemos que cuidar estas cosas, ¿no? Sí, en esas cascadas que casi ahí resucité, casi pierdo la vida de chico. No, pero son maravillosas, sí, pero bueno, para que redondeo, porque es parte también de la cuestión, porque queda claro que vos amás el río Queguay porque te criaste de chiquito ahí. Entonces, resulta que ahora tenemos los efectos de la contaminación de esta planta de UPM sobre el río Negro, y ya es la segunda visita que nos hace el ministerio, y de hecho yo me despedí de ellos, se reían un poco, ¿no? Diciéndoles hasta el próximo, ¿cómo fue que le dije? Hasta el próximo derrame, como diciendo, sí, claro, ojalá no tengamos que ver más nunca. Pero, ¿qué te parece a vos todo esto que está aconteciendo, que ya tiene más de 10 multas UPM, como que se le quita un poco de importancia a lo que fue este último accidente, pero la altura de la celulosa llegó como a 6 o 7 metros, o yo interpreté mal en la fotografía que pasaba? Sí, en la fotografía, no sé qué me traje, pero la marca era como la marca esa de resaca cuando hay creciente que queda en los alambres. Sí, había quedado por lo menos, no sé si 6 metros, pero una altura considerable, todo ese derrame, que además el gerente de marketing de la empresa UPM dijo que no había habido derrame, ¿no? Que había habido una rotura, un caño sin derrame. Bueno, no sé qué es derrame para el gerente de marketing de UPM. Pero, a ver, lo que demuestra... Arrancá y extendete nomás tranquilo unos 10 minutos si querés con todo lo que vos pensás, porque después de repente yo te hago alguna pregunta. Y sabés, yendo a la pregunta, César, lo que para mí demuestran estas empresas es que el tema de la contaminación les importa poco y mucho si no afecta sus acciones, ¿no? Obviamente la empresa trata de que cuidarse, de que este tema de contaminación no genere repercusiones muy grandes, porque obviamente los inversores, supongo yo, de UPM y de estas empresas multinacionales, no les debe hacer mucho agrado que donde están metiendo la plata estén causando este tipo de daño, pues yo creo que un poquito más, un poquito menos, todos somos defensores del medio ambiente. Ahora, dicho esto, lo que demuestra por parte de la empresa es de que hay fallas enormes, ¿no? Porque tú decías una nueva comparecencia, y yo te aclaro, en términos de 2 meses, la primera fue el gran derrame que hubo de soda cáustica y que eliminó toda la vida del arroyo Sauce, pero esta es un segundo derrame de celulosa y de otros productos químicos, porque no hay que decir de celulosa. La celulosa es una fibra natural, pero junto con la celulosa, de lo que salió para afuera fueron todo el resto de los productos químicos que se usan en el lavado de esa o en el blanqueado de esa celulosa. Entonces, también hay que recordar que tú también lo estabas mencionando, lo que fueron los episodios de contaminación, que no fue uno, fueron 2 o 3, del vivero Santana de la empresa UPM. Y también el vuelco en el año 2018 de un camión, perdón, el derrame de un camión de UPM cuando trasladaba soda cáustica a UPM1. O sea, venimos con una serie de episodios que son muy difíciles, además de ocultar, por más que se haga trabajo por parte de los equipos de marketing, porque tú sabes que después de estos episodios es nada más que poner la radio de la capital y vas a ver que la pauta publicitaria se multiplica bastante, ¿no? Diciéndonos todo lo bueno que es la forestación, todo lo bueno que es la planta de celulosa y de todos los convenios que hacen con los productores. Entonces, yo creo que a ver, tampoco podemos acostumbrarnos a este tipo de episodios. Y como que los políticos estamos un poco dormidos, ¿no? Porque a mí me gustaría también en esas comparecencias del Ministerio de Ambiente, no que César Vega, que Rafael Menéndez queden haciendo las preguntas. A mí me gustaría hacer que todos los legisladores cuestionaran este tipo de cosas, ¿no? Realmente uno como que va quedando un poco solo, porque bueno, por un lado te dicen que todos defienden el ambiente, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer las preguntas y sobre todo de ver qué es lo que se puede hacer a futuro para que estas cosas no ocurran, que en definitiva es lo que todos pretendemos, ¿no? Es decir, esto ya ocurrió, pero ¿qué nos garantizan? Y creo que fuiste vos que hiciste la pregunta y el propio ministerio te decía, bueno, en realidad no podemos garantizar nada, porque si hay estos decenas de miles de litros derramados de celulosa y productos químicos por la rotura de un caño que evidentemente o aparentemente lo que falló fue una soldadura, bueno, pensemos, no sé, en los miles o millones de soldaduras que hay en esta empresa, y yo sé que el Ministerio de Ambiente no tiene como potestad ir a controlar todas las soldaduras, pero el Ministerio de Ambiente tiene que garantizar justamente eso, el ambiente, porque para eso fue creado. Yo no sé si es competencia del Ministerio de Ambiente ir a revisar esas cosas, pero evidentemente también, César, que si hay multas, y cuando el Ministerio tiene que poner las multas, le aplica una multa de $40,000 a una empresa que gana $2,000,000 por día, yo creo que las señales no son muy buenas, ¿no? Exacto, sí, es un buen redondeo. Bueno, ahí empiezo a hablar y mentibio. No, porque lo que pasa es que a esta altura del partido, yo decía, bueno, a esta altura del partido tendría que estar acá la empresa UPM, no ustedes, que no le gusta, sí, yo claro. Sé que no. Uno tiene su manera de hablar, viste, que vos sos un poco más como tranquilo, pues yo le dije, ustedes están poniendo la cara por UPM acá, ¿no? Sí, me parece que es así, ¿no? Es así. Y ahora me dejaste pensando con esa imagen de que hay cantidad enorme de miles de soldadura. Entonces tenemos que estar pensando. Lo que pasa es que esta empresa tiene un tamaño que no visto en el mundo, es una especie de experimento, y se ve que no está saliendo muy bien el experimento, porque dentro de esas más de 10 multas que se les cobró y fueron multitas, como vos decís, también hay multas de contaminación del Río Negro por alta temperatura, por contaminación con productos químicos. O sea, claro. No es que recién arranca esto. Que todas esas multas quedaron en el olvido y se arrancó desde cero, pero eso como que no está bien, ¿no? Yo creo que no, y volvemos al punto, César. Me parece que además la falta de transparencia en los comunicados por parte de la empresa, porque... Esa es otra cosa muy importante, porque justamente ellos dijeron, quédese tranquilo, vinieron a decir el pueblo acá de Paso de los Toros, de Centenario, se va a sentir un poco dolor, pero vamos a estar haciendo unas cuestiones que tienen que ver con mantenimiento, pero no era así, lo que había era un bruto derrame, que si no fuera por las fotografías que sacan algunos de los funcionarios, pusieron en la red, nos estábamos enterando cuando... el lunes, martes o miércoles de la semana siguiente. Pero claro, César, a ver, yo no es que esté contra la empresa UPM, pero si en el primer derrame ocurrido, que mata toda la vida de un arroyo que corre a los pies de la empresa, mata toda la vida, la empresa se entera por un vecino. Tú sabes bien, porque tú estuviste en la comparecencia, la empresa tenía sensores que estaban marcando fallas, y estaban mirando para arriba, no le estaban dando pelota a los sensores, que le estaban dando falla. Había otros sensores que estaban rotos. Una empresa que hace 6 meses que se inauguró, no es una empresa que tiene 60 años y que quedó obsoleta y que hay que renovarla, ¿no? En este otro comunicado sale el gerente de marketing, porque lo primero que sale es el gerente de marketing a decir que no hay daño medioambiental. Pero señor, el gerente de marketing no es el que tiene que determinar si hay daño o no hay daño ambiental, porque para eso tenemos el Ministerio de Ambiente, ¿no? O sale a decir que no hay daño en la salud humana. Pero yo no, por calificarlo de muy audaz, por no decir otra cosa, no querer decir otra cosa, es muy audaz que el gerente de marketing de la empresa salga a decir que no hay daño a la salud humana, cuando tendría que expresarse el propio Ministerio de Salud Pública, porque además hay que decirlo, que en la inauguración de esta planta tuvieron todos los ministros sacándose fotos en la inauguración. Bueno, yo no veo a ninguno de los ministros, no veo a los intendentes de los departamentos, de Tacuarembó, de Durano, que estaban todos en la inauguración, no los veo saliendo a dar explicaciones, ¿no? Claro. Pero bueno, es lo que hay. Sí, bueno, andaba buscando un aviso, pero tengo tantos acá grabados que no lo encuentro, porque tengo un aviso justamente de UPM, que es maravilloso, porque dice que es una empresa maravillosa, no sé cuánto. Efectivamente, yo noté lo que vos comentabas recién, y capaz que ahí en el interior todavía es más que acá, pero la empresa UPM salió con un montón de publicidad pautada que le debe estar saliendo un ojo de la cara, pero el ojo de la cara, al fin y al cabo, es la nada de los subsidios que se le han dado. Estate seguro, César, que ponen más plata en marketing que en cuidar el medio ambiente, eso lo tengo claro. Bueno, para no quitarle más tiempo, diputado Rafael Menéndez, anda juntando firma para el plebiscito en contra de la, viene a ser, ¿cómo se llama? La deuda justa, la... Deuda justa contra la usura y por una deuda eso, justa. Eso no me salía, contra la usura, ahí va. ¿Y como cómo viene, domingos, cómo viene? Viene muy bien, sabés que nosotros somos tan, bueno, tenemos toda la semana recolecciones, Tacuarembó. Pero los domingos venimos a la feria y la verdad que en el correr de la mañana se juntan varios cientos de firmas, así que venimos bien. Las firmas están, falta quien las recoja, pero las firmas están. Claro. Este plebiscito que yo arranqué acompañando, también estamos nosotros juntando en 18 de julio en la sede, sí. Ahora arrancamos en 18 julio de lunes a viernes, salvo que llueva, también juntamos para otros plebiscitos desde que comenzó todo, Movimiento Uruguay Soberano, que está en contra de los contratos secretos, como el de UPM, CBDC también, y me falta, las AFAP, yo acompañé desde antes de crearse el PERI, estamos en contra de las AFAPs y acompañé también con listas ahí para juntar. Y nosotros también notamos lo mismo. Hay mucha gente que de repente te dice, no, me agarró los otros días, yo estaba en 18 de julio y me agarró un amigo ahí, se ve que era Frente Amplista, dice, no, este plebiscito yo cada la deuda cosa no junto por nada porque esto es de cabildo abierto, me dice no sé sí. cuánto. Digo, pero mire que un plebiscito, ponele, lo presenta César Vega, por decir, ¿no? Y no, es que del, define, no es que es del que PERI, no es que es del pueblo. PERI. Es que un plebiscito lo presenta alguien. Está bien, de repente la cara del que lo presenta o su filosofía o lo que vos quieras no te simpatiza. Pero después tiene vida propia un plebiscito. Y lo que tiene que ser importante es si vos estás de acuerdo o no con las tasas de interés que están cobrando a la financiera o que se le queden con la casa a la gente como ha sucedido por una deuda que arranca de un par de túnicas. Tal cual, el tema de la deuda. Y después déjame también que levante el córner. Después de que Cabildo Abierto hizo algunos cuantos movimientos para ver si podía hacerlo desde el Parlamento, pero como no salió, se larga por la Junta de Firmas. Fue así, ¿no? Así es. A nosotros nos hubiese gustado mucho que hubiese salido un proyecto de ley. Presentamos dos proyectos de ley. No salió ninguno porque faltó apoyo de los demás partidos, pero además hay otra cosa, César, que hay que decirlo, de que Cabildo empezó a juntar firmas, empezaron a bajar los intereses. Eso ya de por sí justifica el movimiento de la juntada de firmas. Y lo otro que hay que decir es que los deudores no son solo de Cabildo Abierto, hay 1 millón de, de uruguayos en el clearing y no son todos de Cabildo Abierto. Por lo tanto, acá la gente tiene la posibilidad de firmar y, en definitiva, que el resto de la población decida en un plebiscito si quiere seguir pagando intereses usureros o no quiere hacerlo. Claro, porque la inflación, ¿de qué nos vale tener una inflación de menos del 10%, de un dígito, del 4, el 5, el 6, 7%, si después las tasas de interés vuelan? ¿No? Así es, tenemos tasas de interés de 150, 180% y no solamente de empresas prestamistas, ¿no? Porque también tenemos al Estado cobrando intereses muy grandes, históricos, de toda la vida. La gente en definitiva tiene que definir. Ya veo que cuando pase por Tacuarembó tengo el asado más o menos financiado yo, ¿no? Sí, claro, acá lo que hay siempre es algún pedazo de carne para comer con algún amigo, eso no falta. Escúcheme una cosa, si yo le preguntara, si yo fuera Emiliano Cotelo en perspectiva, le diría diputado Rafael Menéndez, con Emiliano compartimos micrófono en la radio emisora del Palacio. Ajá. Y yo lo conozco a Emiliano, la seriedad de Emiliano, venía a las 5 de la mañana, estaba leyendo los diarios para arrancar a las 7 con su programa En Perspectiva, como siempre. Yo soy de otra línea, vengo de la época de CX30 en la Radio Agrovisión Nacional, en la época de Germán Araújo. Entonces, pero poniéndome en la persona de Emiliano Cotelo, diría, diputado Rafael Menéndez, ¿usted se considera de derecha? No, de centro me considero, César, porque... Bueno, entonces de centro derecha vendría a ser. no, ni de centro de derecha ni de izquierda. En realidad te digo que la derecha y la izquierda son conceptos perimidos a nivel mundial, ¿no? Hoy por hoy ningún Estado que se diga izquierdista aplica políticas izquierdistas. Me voy a China. Ningún Estado de derecha aplica política de derecha. Yo creo que va en eso, y es a lo que apelo, César, es de que haya políticos que en el apoyo o no apoyo a determinados proyectos se libren de los dogmas. Yo creo que hay que actuar inteligentemente y en definitiva, en beneficio de nuestros representados, que son los que nos ponen en el lugar que nos ponen. Mira, te redondeo, hice el otro día una entrevista, y el titular decía Cabildo Abierto y el FA se alinean. Y Peri, se olvidaron de Peri. Bueno, y faltaba siempre el Peri. Ninguneando ustedes los partidos grandes, siempre ninguneando a los chiquitos, a los nuevos. No, nosotros no somos grandes, al contrario. Yo porque no me pongan en un titular, tengo que dejar de decir las cosas que creo que son indispensables decirlas, y no, por eso te para mí que se viene ese tipo de olfateo, que se viene ese tipo de visualizar las cosas, porque este amigo que me criticaba algunas cosas y que yo te decía recién que era del Frente Amplio y no quería firmar para el plebiscito, me dice después, qué suerte que me puse a conversar con usted, Vega, porque me aclaró muchos temas. Yo le decía, mire, Vega, vamos a ver, cuando la forestación se acuerda, le digo, mire, esto salió de Cabildo Abierto, digo, lo votó el Frente Amplio, acompañó el Peri, ¿usted le parece que está mal eso? Le digo, eso está bien, me dice, bueno, entonces le digo, hay que, nosotros Cabildo, tenemos una calcamonía pegada en la puerta de la sede, que dice, fue obra de Manuel, dice, ni de izquierdas ni de derechas, de la tierra, porque son como síntesis que uno quiere hacer. Yo te ubicaría también en el centro, diputado doctor Rafael Menéndez, pero me gustó para hacerte la pregunta. Bueno, un saludo a toda la... Diga. Pensé que la pregunta que me iba a hacer era cuál era la mejor carne para comer, que es lo que sé más o menos. La mejor carne es la gratuita. La mejor carne, mira, hay que comer carne, pero que no sea de filos. Hay que comer carne de animales criados a pasto. Eso hay recién que comer. Recién leí a Diego y vino con un amigo acá a la chacra, Dieguito, que es muy ecologista, es el 2 ahí en el Peri, de la lista, y me presentaba a este amigo carnicero que vino con el hijo, estuvieron acá recorriendo cultivos, etcétera, y él me decía, vos sabés que a veces vienen de pesado los frigoríficos y te dicen, me queda solo de filot. Dice, porque no la quiere nadie, me dice, el que la conoce. No hay que comer porque justamente lo que le hace bien al organismo, y no lo digo yo, lo dicen todos los médicos, es la carne criada a pasto. Más bien que eso sí, y un kilo más o menos de cada 7, por lo que leí ahora mismo en Montevideo, es carne de feedlot. Bueno, sí, diputado Rafael Menéndez, muchísimas gracias por el tiempo. Por favor, como siempre, un grato placer que usted me llame, y a la orden. Y bueno, y le deseo una buena jornada para el feliz domingo. Feliz domingo para todos. Gracias, César. Un abrazo. Gracias. En el hermoso departamento de Tacuarembó, es un departamento, claro, lo que pasa es que Tacuarembó era parte de Paysandú. ¿Quién lo sabe? Es como decir, en el hermoso departamento de Paysandú, donde nació el diputado que es ahora del Peri, no sé cuánto, César Enrique Vega, Ramón Pedro Agostini, Macassini, un montón de tanos y vascos más. Al fin y al cabo uno se pone a hablar, es chiquito el país, y bueno, Rafael Menéndez conoce todos esos pagos que yo vine a conocer también de chico y de jovencito. Dice, hola César, Francisco de Malvin, para empezar a leer algunos de los mensajes que entra por el 098-482-454, y después de la pausa, vamos a poner una pausa larga, ecologista, larga, tranquilo, después vamos a conversar con Honoríbal Cabrera,

¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por el Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, estimados operadores ahí en Radio Oriental, a ver si podemos tener el contacto con Honoríbal. Hola, hola, hola. Si no, yo voy leyendo algún mensaje desde acá, de los que entran por el 098-482-454. Ustedes me levantan la cortina, ni bien tengamos el contacto, y ya vamos a ir a algunos números de nuestra economía. Me planté acá bajo un ceibo. Está precioso para estar acá abajo. ¿Qué estoy haciendo yo adentro de casa, pienso, en vez de estar acá? Buen día, Vega, dice, tengo una pregunta. Ahora que pasó la crisis hídrica, ¿se están tomando las precauciones para la próxima? Es una buena pregunta que hace Jorge Palma, porque tengo la impresión que no se está haciendo nada. ¿Acaso usted puede hablar algo sobre el tema? Lindo tema como para agarrarlo. Lindo tema como para agarrarlo. Sí. Bueno. Hola, hola, hola. A ver si tenemos la comunicación con Honoríbal. Honoríbal, buen día. Buenos días, ¿cómo le va, César? ¿Cómo te va? Impecable. ¿Me escuchás bien? Sí, sí. Bueno, lindo ahí para salir por el departamento de 33, porque nos está retransmitiendo la Radio Patria ahí de 33. Vos sabés que yo cuando estuve allí en 33... también un departamento que tiene unas maravillas naturales preciosas que fuimos a conocer, y entonces andaba por el campo y se escuchaba fuerte y claro la Radio Patria, ¿viste? Y después nos vinimos por ruta 8, ¿no? ¿Es por ruta 8? Sí. Entonces, claro, venía acá cerca de Minas, che, y la Radio Patria fuerte y claro. Y después de madrugada, acá en casa con la radio chiquita, la Radio Patria fuerte y claro, y yo dije, vamos a llamar a Radio Patria. Y nos ha ido muy bien con la gente de la radio hace un montón de meses ya que estamos en retransmisión con Radio Patria de 33. Vos pediste volada porque tenés un tema que a mí me parece de interés general y por eso es que pautamos esta entrevista. ¿Por qué no nos ubicás un poquito el asunto? Bueno, yo pienso que es de interés general porque, a pesar de que es un departamento de pocos habitantes, un departamento chico, vamos a decir, estamos teniendo un problema de un poco de inseguridad. En todos lados está como avanzando ese problema, pero acá en 33 se está dando últimamente que ya están haciendo atracos a comercio con armas de fuego, con armas blancas, y están disparando, están tirando. Entonces, o sea, eso era una cuestión. Yo anduve ahí por el centro, me compré unos championcitos muy buenos, que tengo por acá unos championcitos de lona que me los tengo en una compra que hice ahí en 33. Son comercios muy como de ciudad del interior, y ustedes no estarían acostumbrados precisamente a este tipo de atracos. No, ni ahí de estar acostumbrado. Lo más feo todavía es que nos lleguemos a acostumbrar a ese tipo de atracos. Claro. Que la gente no le dé importancia, que diga, fue el vecino, fue en tal lado, fue en tal otro, que no nos podemos acostumbrar a ese tipo de cosas, ni permitirlo como ciudadanos, de que estén pasando en un pueblo que nos conocemos todos realmente. Algo está pasando en sentido de que también, a ver, estamos en camino de tratar de hacer las conexiones con el jefe de policía, con el intendente, con la junta departamental, para como sociedad darles un apoyo y tratar de que estas cosas no sigan sucediendo, digo, por lo menos ponerle un freno, que no se... Aparte se vienen las fiestas, se vienen todo, la gente no puede dejar las casas solas porque después vienen y no encuentran nada. Y se está dando muy seguido. Ahí entonces está. Ya esta forma de arrebato es que uno no, de noche ya no puede salir, sale y no sabe si vuelve. También es bastante grave lo que está pasando. Los informativos a la tardecita de Montevideo te hablan de estas cosas, eran muy comunes acá en Montevideo y la zona metropolitana, no eran tan comunes ahí, empiezan a suceder, y está bueno encontrar la solución antes de que se ponga más grave la situación. Y imagínate que lo que me estás diciendo, nosotros ahí, mirá, hay una esquina. Yo paré, eché combustible contramano en la estación de servicio, y cuando paro me dice, no, acaban las motos, me dice. Fíjate vos cómo serán las cosas, ¿no? Del interior, digo, ¿cómo hay las motos? No, dice, acá de este lado van las motos, dice, pero yo no soy de acá, le digo, bueno, está, dice, quédese, igual le echamos combustible, pero acaban las motos, me dice. Entonces, enfrente, nos quedamos a dormir en un hotelcito chiquito que hay ahí enfrente, precioso, pasé muy, muy bien, nos atendieron ahí muy bien, el desayuno muy bien, y ahí haciendo cruz, una parrillada, que nos sentamos afuera, diría los paisanos, y la verdad que me llamó la atención que bastante gente, algunos tocando bocina y otros que paraban, Vega, dice no sé cuánto, sí, yo soy el diputado Vega, le digo, pero ando por razones acá de turismo. Enfrente está la UTU, ¿no? Sí, una de las gustos que tenemos. Ahí está. Que ahí también se sucedió. Entonces, es que por ahí me para un paisano, andábamos caminando por lo que viene a ser la principal, y me dice, yo soy fulano tal de la sesión, de la décima no sé cuánto sesión de acá del departamento, es un placer para mí estrecharle la mano, una cosa que es como distinto, digamos, ¿no? Entonces, al perder esa manera de ser que hay en el interior, me imagino que es de preocupación. ¿Y cómo les ha ido en estas entrevistas que están tratando de lograr? Y estamos recién, digo, iniciando, porque semana pasada se dieron una cada noche prácticamente, aparte del taximetrista ese que lo lastimaron. Ajá. Parece que dieron con ya está procesado, pero después esos hurtos que andan con arma y eso... no se ha llegado a un buen puerto, que supuestamente piensan que incluso puede ser gente de afuera que viene a delinquir acá. Eso es lo que te iba a preguntar, porque se había estado poniendo de moda que pequeños pueblitos no era gente del lugar, sino más bien de acá. Seguro, pero tienen siempre, se le busca la vuelta, siempre tienen alguna conexión con alguno del mismo pueblo, aunque no sea. Ajá. Entonces, buen dato, claro. Hacen la logística, hacen la inteligencia con alguien del pueblo. Exacto. Y tienen sus contactos y su organización, porque están organizados. Porque, digo, si no tuvieran organizado, la policía da con ellos. Que también la policía tiene mucha carencia. A ver, ¿en qué sentido decís vos? Y una de las cosas que, digo, en el caso, esto es personal, eso que las guardias, esa creo que le llaman 10-10, que hacen a la gente que tiene problemas o que está con tobillera, Ajá. Que le ponen un móvil en la puerta, es un móvil menos que está trabajando. Después, claro. En 33 se da que ahí a una cuadra donde vos estuviste almorzando está la plaza. Seguro. Y tener un móvil en la noche para cuidar la plaza no tiene sentido. Habría que iluminarla, poner un sereno con contacto. Tiene poca luz. Nosotros apreciamos que había... cuando yo estuve unos espectáculos muy lindos, que estaba una mucha juventud ahí tocando la guitarra y un montón de cosas más, estaba muy lindo, pero yo lo que apreciamos fue que había poca luz en esa plaza, sí. Bueno, ahí está. Entonces eso tenemos que juntar, Ahí participaría la intendencia, ¿no? Exacto, el intendente tiene mucho que ver en la seguridad del pueblo también, porque eso es una muy marcada necesidad que estamos teniendo. Hay unos jueguitos muy lindos para niños, esas cosas, pero después de las 6 de la tarde no se puede ir. Entonces, hay que rever, incluso como pueblo, la gente tomaba mate sentada en la vereda, ya no lo puede hacer, porque la gente mayor que se jubila se va para el pueblo, le gusta conversar con el vecino, saludar a alguien, y ya se está perdiendo eso. Estamos quedando ya como que dejar el vehículo abierto ya no estaría funcionando tampoco. No, ni que pensar. Las motos todos los días son un par de motos que están hurtando, no saben para dónde van. Si se van a otro departamento son a desguace, yo qué sé. Entonces está bien de poner las barbas en remojo, ¿no? Sí, sí, sí. No es criticar a la, por ejemplo, a la policía, sino que tratar de ordenarla y darle una mano como ciudadano, ¿no? Como comunidad. Claro. Tratar de entre todos sacar el departamento adelante y estar tranquilo. Y poder andar tranquilo. Si no se baja a una casa de comercio, no trancar el vehículo. Uh-huh. Porque está en el pueblo. Nosotros aportamos para que nos brinden una seguridad y podemos exigir, o debemos exigir y colaborar. Ahí está. Ahí me está levantando el centro, porque yo voy a hablar un poquito de los impuestos que pagamos ahora para que todo funcione, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto, porque muchos a veces no pensamos que nosotros estamos pagando para que nos cuiden. También parte de seguridad a los caminos, de poder viajar tranquilo, sin tener accidentes. Es un cúmulo de cosas que se han ido perdiendo. Cuando yo, cambiando y no cambiando de tema, cuando estuvimos por ahí hace no tanto tiempo, los caminos rurales por los que anduve, para Quebrada de los Cuervos, y eso no estaban muy buenos. Me parece que podrían estar mejor, porque esa maravilla que puede ser visitada por un montón de gente, no estaban bien. ¿Vos sabés qué? No sé. Me parece que habría que mejorar ahí, ¿no? Por eso digo que no sé ahora cómo estamos. El tema de la seguridad, sino que también pasa por el intendente y todos los actores políticos, ¿no? Que nos gobiernan el departamento. Claro, ni siquiera se me da por pensar, porque no tiene nada que ver, a qué partido político pertenece el intendente, no importa. Lo que importa es que se haga. Ahí tiene que participar mucho más la sociedad. Me parece que como que estamos participando poco. En las decisiones. De hecho, acá la Intendencia Municipal de Montevideo vino a hacer un montón de obras, y yo me entero por los funcionarios de la Intendencia y por los mismos vecinos que somos nosotros, que esas obras vinieron a hacerlas sin consultar a nadie, y se ve que están haciendo cosas que no están bien, están gastando mucho más dinero del que tendrían que gastar. No, y muchas veces la sociedad es que marca la necesidad. No es que el intendente diga vamos a arreglar tal calle o tal cosa, sino que a veces la sociedad marca y mejorar los barrios y eso. Son partes fundamentales del bienestar de la ciudadanía, ¿no? ¿Es la ciudad del interior que tiene menos edificios? Exactamente. Chica, que hay algo raro, decíamos nosotros. A ver, ¿qué es? ¿Qué le digo? Que no hay edificio y las calles son bien anchas, ¿verdad? Que las calles son bien anchas. Sí, son bien anchas, no, prácticamente no hay calle flechada, hay semáforo ahora. Hay que andar con cuidado. No, más que cuidado hay que tener el transeúnte, y las veredas también están un poco medio olvidadas. Pero es una ciudad típica, no es muy común. El que viene por primera vez sí se llama la atención. Sí, hay que andar con cuidado. Ahí en la parrillada muy recomendable, no sé, me cobraron de casualidad, te digo. Claro, bueno, digo, no, fuimos ahí y nos sirvieron tan bien que después nos quedamos yendo ahí, ¿no? Bueno, un saludo, Pero son todos, los comercios son todos así porque es pueblo, digo, se trata bien, digo, a la gente de pueblo y a la gente de afuera con más razón, para que vuelva, ¿no? No sé si te estás levantando un centro ahí. No, me estoy levantando un centro, sí, la próxima vez caigo a comer ahí mismo. Buenas. Bueno, aquí nos visitas más seguido. Bueno, no aviso a nadie, entonces no molesto a nadie y paso las vacaciones ahí medio camuflado, pero ya te digo, sí, me llamó la atención que fue un lugar donde montón de verdad de gente, incluso de entrada primero tocaron bocina y yo miraba para el otro lado, digo, será para mí esto, digo, venga, no sé cuánto. Bueno, macanú, bueno, te mando un abrazo y estamos a la orden. Se puede hacer poca cosa del parlamento por esto porque es una cuestión muy local, pero de todas maneras quedamos la orden por si algo hay que hacer por acá, cuenten con nosotros. Y por lo menos el uso también del medio de comunicación, que es importante para nosotros que somos de pueblo acá, digo, aparte de salir en la radio local, acá en la Radio Patria, es una levantada de centro también para ir poniendo las barbas en remojo y que la gente vaya sabiendo. Y es un puntapié muy inicial, digo. Y bueno. Lo que se me ocurre es que le vamos a hacer llegar esta grabación a las nuevas autoridades del Ministerio del Interior. Eso es una cosa que se me ocurre en este momento. Digo, vamos a hacerle llegar la grabación de esta conversación que mantuvimos acá por Radio Oriental y por Radio Patria, para que las autoridades lo sepan. Bueno, ya lo deben de saber y seguramente estarán tomando medidas, porque al ministerio le conviene tomar medidas antes de que las situaciones se agraven, ¿no? Por supuesto, digo, nosotros nos vamos a mover ahora la semana que viene, digo, porque la Junta no sesiona los fines de semana, entonces ya vamos a ver si vamos a ir juntando las patas para ver qué planteamiento le podemos hacer, que tenemos mucho, que vemos que hay carencia, sabemos que hay carencia en la policía, entonces plantearle al jefe de cómo se pueden ir solucionando, y si de arriba ya están en un conocimiento, es más fácil para nosotros poder reclamar algo, pedir algo. Como para el mismo jefe de policía, ¿no? Saludos para usted, para toda la familia y todos los amigos que nos estaban escuchando, don Oribal. Muchas gracias. Un abrazo igualmente. A la orden. Chau. Buen día, Vega, dice, escuchando tu audición con respecto a la trayectoria, te veo bien, dice, a la pucha. Se observa un crecimiento en tu tarea legislativa. ¡Ah, la pucha! Este debe ser, ¿quién será? ¿Un primo o algo? Reitero, me tomo un ratito el atrevimiento. Vamos arriba, dice, saludos, Milton de Colonia. El departamento de Colonia. Y ahora vamos a otro del departamento de Tacuarembó. Dice, dormir con la puerta abierta ya es pasado, Vega. ¡Ah! ¡Qué lo peló! Hay hasta cuidacoches, dice, en el interior, ¿no? Ah, sí. Pero en la intendencia de 33 hay oficina de desarrollo y los caminos como el de la quebrada de los Cuervos es un desastre. Sí, ya la verdad que lo vimos muy mal. Otra cosa, frente a la plaza está la comisaría. Pah, eso no me acuerdo. La autoridad está ausente. Bueno, Brum. Dice, buen día, César, hace tiempo que no lo escuchaba. ¿Qué andaba haciendo? Escuchar un placer su programa. Mariela de Nueva Albesia. Bueno, me alegro mucho, Mariela. A ver qué dice. Un comentario nomás, Vega. Usted sabe que aquí en Río Branco existía un matadero, un abasto. Sí. Y Río Branco. Que toda la vida funcionó. Había un matadero viejo, después cerraron ese matadero viejo y abrieron otro matadero un poquito más modernizado. Después, según los comentarios, se cerró el abasto ese porque no cumplía con las normas de salud, ¿no? De que exigía el INAC. Bueno, está. Ahí se empezó, los carniceros empezaron a carnear en la tablada, al Melo. Sí. Ahí traían el camión de Melo para las carnicerías acá en Río Branco. Bueno, después se cerró la tablada, más o menos, no sé, pero desde un año y poco, por ahí a dos años, que también no cumplía con los requisitos. Y bueno, está y ahí no se abrió más, no funcionó más. Y yo a veces me pongo a pensar, del abasto vivía un montón de gente, ¿no? Que trabajaba y vamos a decir, localidad, hacía la faena. Y de la tablada también. ¿Y de qué manera a veces uno se pone a pensar van a combatir el contrabando de carne de jaguarón o de acegua o de eso? Sí, acá no hay, usted no puede carnear una vaca, no puede pagar la sangría, por ejemplo, como se pagaba antiguamente, y se carneaba una vaca y bueno, está, y vamos a decir, era legal, una cosa legal. Eso no se puede porque no hay abasto ahora en Cerro Largo. Yo hace tiempo que le estaba por preguntar a Farati y pasarle un mensaje, que él que fue de INAC, a ver qué resolución daba por el que, por ejemplo, para los carniceros que quisieran carnear en un abasto, un animal, pagar todos los impuestos y todo. Era eso nomás, un comentario. Saludos. Bueno, muchas gracias. Casi que no lo paso porque habitualmente no paso este mensaje grabado. Y en realidad no los paso por las dudas, porque vieron que a veces la gente está bastante, como diríamos, media como, no sé cómo llamarle, vieron. Buen día, dice César, estoy de acuerdo con todo lo que es conservar y mantener el medio ambiente. Saludos, repeto, de Miguel. Más tarde voy a continuar con los mensajes, pero como dice Nicolás, ¿de quiénes, para quiénes y para qué? Miren, el Estado pasó de gastar. A ver si estos datos los trabajé yo mismo, o sea que los conozco bien. El Estado pasó de gastar 1.000 euros en 2005. Lo tengo en euros porque la fuente es europea. Pasó de gastar 1.000 euros en 2005 a 2.000 euros en 2009. Otro dato que hemos sacado hace tiempo y lo llevamos como estadística es el siguiente. Miren, en 2017 el Estado gastaba el presupuesto del Estado era de 18.367 por segundo. Actualmente es de 24.489 pesos por segundo. ¿Cómo se hace esto? Es muy fácil. Se dividen los 772.272 millones de pesos de presupuesto entre casi 3 millones y medio de uruguayos. En 2009, el presupuesto del Estado llegó a 2.000 euros per cápita. Ustedes vayan memorizando porque yo al final les voy a preguntar si a ustedes les parece que estamos mucho mejor que en el año tal o cual. En 2011, 2013, 2012 de promedio, memoricen, el costo del presupuesto subió hasta los 3.000 euros per cápita. En 2014, 2015, el presupuesto del Estado llegó a los 4.000 euros per cápita. Acá el récord más absoluto y gigantesco de los tiempos lo batió la administración Mujica, porque subió el presupuesto del Estado como lo subió, es decir, desde los 2.000 euros per cápita en 2009 a 4.000 euros per cápita en 2015. En 2017 el presupuesto llegó a los 5.000 euros per cápita. En el momento de hacer este informe, el presupuesto del Estado estaba en 5.866 euros per cápita en 2022, y yo estimo que actualmente está en 6.000 euros per cápita. Quiere decir que de 2009 al día de hoy pasamos de 2.000 a 6.000, o de 2013 al 2023, por tomar 10 años, pasó de 3.000 euros per cápita a 6.000 euros per cápita. Ahora, ¿a ustedes les parece que estamos mejor gastando el doble que en 2013? Dígame la verdad. No es que usted sea blanco, yo no le estoy preguntando porque no me interesa un comino si usted es blanco o frente amplista o del Peri o lo que sea. no me importa. Si vota en blanco, tampoco me importa. Si no vota, tampoco me importa. Yo lo que le estoy preguntando es si a usted le parece que habiendo pasado el presupuesto del Estado de 3.000 euros per cápita, 6.000 euros per cápita en los últimos 10 años, estamos el doblemente mejor que hace 10 años. Y la respuesta debe de ser, el 100% de la gente que me escucha tiene que opinar que no. Y si alguno opina que sí, es porque es muy politizado. Dicho esto, que tiene que ver con lo anterior, porque no puede ser que a esta altura del partido nosotros pensemos que para que haya más seguridad en un pueblo, como en una ciudad como 33, o para que los caminos rurales estén bien en un departamento como 33, o en una ciudad o en un departamento como cualquiera de los 19 departamentos del país, nosotros no podemos aceptar que se nos diga que tienen que subir los impuestos. Acá lo que tiene que pasar es que la plata que se recauda se tiene que usar mucho mejor de lo que se está usando. Y esto también lo digo teniendo en cuenta que tenemos la comparación de nuestro presupuesto, dígase presión tributaria, y con esto termino, que para el año 2021 fue en Uruguay del 26,5% del Producto Bruto Interno. Y en el mismo año somos uno de los países que tenemos más presión tributaria de todo América del Sur y del Caribe. Entre otros, para comparar, un país que anda muy mal también es Argentina, que tiene una presión tributaria del 28,6, y Brasil, que tiene una presión tributaria del 33,1, es decir, superior a la del Uruguay. Así que no me quiero imaginar a dónde terminamos si seguimos poniéndole argumentos a nuestro comentario. Por lo tanto, liquidamos por acá. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Nuclear, no gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Gracias, gracias, gracias. Cuando son las 12 horas, sí, acá tengo 8 minutos, a ver, para un poquito, a ver si está bien. Porque este reloj yo me lo compré en una de las etapas que hice en CX30, en 1995. Che, funciona bien, vos sabés, el reloj 12 y 8, 12 y 9, acaba de cambiar la computadora. Bueno, hoy viene muy, muy, muy de políticos el programa. Y invitamos al diputado Mariano, me da como para casi que sabe lo que se me escapa Mariano Tucci, casi que digo Mariano Ticho. Qué fenómeno. Pará, no, vamos a arrancar de nuevo. Vamos a conversar con el diputado Mariano Tucci del espacio 609, si no me equivoco, la lista 46, que me dice por línea interna que viene del departamento de 33. Esta tarde lo vamos a estar encontrando en el departamento de Canelones porque tienen una actividad política y yo había quedado con él de conversar por el tema de la famosa ley que ha estado en los medios de financiamiento de los partidos políticos. Él llevó la voz cantante. Bueno, él sí, básicamente la llevaste vos a la voz cantante y algunos otros diputados, pero creo que estabas coordinando por cuenta del Frente Amplio, y nos gustaba para que arrancando la semana pudieras hacerle a nuestra audiencia, a todos los que te están escuchando, Mariano, una síntesis, un resumen de lo que salió al fin y al cabo el viernes, y de entrada, para poder pasar a conversar, tenés que decirme con voz de locutor, que tenés muy buena voz, el ecologista. A ver cómo sale. El ecologista. No, va a arrancar de nuevo. Tiene que ser como más grave, a ver. El ecologista. Mirá que te voy a cobrar, César. Te voy a terminar cobrando. Bueno, buenos días a vos. Muchas gracias por esta apertura, que no es tradicional en los partidos en general, y me parece que es buena cosa que podamos compartir tu audiencia y llevar nuestras convicciones, más allá de que en algunos casos coincidimos, en otros no, pero esto es parte del juego democrático, y qué suerte que sucede. Recién vos sabés que hablaba, pará, recién hablaba con el diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto, que está en Tacuarembó, y le preguntaba, ¿usted se considera de derecha? Y él, bueno, me contestó. Ahora, yo le preguntaría al diputado Mariano Tucci, ¿usted se considera de izquierda? No, mira, te voy a contestar así. Yo soy un vallista en el Frente Amplio. Y según algunos historiadores como Gerardo Caetano, el vallismo histórico fue el primer movimiento de izquierda en el país. Por lo tanto, soy de izquierda. Y ahora arrancamos con ese resumen que le acababa de solicitar. Bueno, con mucho gusto. Mira, yo creo, voy a hacer una síntesis muy, muy corta, porque me parece que es lo más importante. Los partidos políticos son regulados por una norma, que es la Ley de Partidos Políticos, y desde el inicio de esta legislatura, donde el PERI ha ingresado a la Cámara de Diputados, integramos todos los partidos con representación parlamentaria, que somos 7, el PERI, el Partido de la Gente, Cabildo Abierto, Partido Colorado Nacional y Frente Amplio, una comisión para analizar el financiamiento. Y el Partido Independiente. No, pero empecé por el PERI, no te puedes quejar. Ustedes los partidos grandes siempre ninguneando a los pequeños. ¿Qué? No, no. Bueno, un pequeño olvido. Fruto del cansancio de una gira que nos llevó a hacer casi 3.000 kilómetros entre el viernes de la semana pasada y el martes, y ayer que estuvimos en La Valleja y en 33, ahora estamos en Canelones. Me imagino que andaba en una Toyota Hilux, lo menos. No, mirá, sí, hicimos los primeros 2.000 kilómetros, lo hicimos en un Kwid 1.0, y ayer La Valleja y 33 en una camioneta Citroën. Así que no. Bueno, les cuento. Decía que este año empezó la discusión del proyecto de financiamiento, tomando como base el proyecto que naufragó el periodo pasado, porque el diputado en aquel entonces, Frente Amplista, Darío Pérez, no votó, pero tampoco votaron los partidos tradicionales. Esta legislatura, tomando como base ese proyecto de ley, la comisión tuvo sobresaltos, porque no, tú lo sabes bien porque la integras, no funcionó con regularidad. Primero porque había pandemia y uno podía decir, bueno, si es entendible que todos los poderes del Estado estén abocados exclusivamente al combate a la pandemia, pero después vino el presupuesto, después vinieron las rendiciones de cuentas, después vino la LUC, después vino la reforma en solitario de jubilaciones y pensiones, y nunca había tiempo para el oficialismo para analizar un tema que es importante, porque estamos hablando de, digamos, la limpieza, las garantías, los niveles de información, la transparencia de los procesos electorales. Porque los peligros, César, están a la vuelta de la esquina. Y Uruguay siempre ha sido un país de avanzada en materia legislativa y siempre ha tenido esa capacidad y esa madurez de anticiparse a los líos, a los problemas. ¿Y por qué no hacerlo ahora cuando además, por otra parte, vemos que en esta legislatura, en este periodo en general, hay situaciones vinculadas aparentemente a hechos de corrupción que muchos están tratando de la justicia y que la política tiene el deber de blindarse? Llegamos hace un mes y medio a un acuerdo con el Partido Colorado y el Partido Independiente, que recibió la adhesión del PERI, del Partido de la Gente y de Cabildo Abierto, de un proyecto unificado para avanzar en algunos temas que nos parecían importantes, en los topes para los candidatos. Hoy los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia no tienen topes, y por eso apareció un Juan Sartori por ahí que puso 107 millones de pesos en su campaña electoral. Hablamos de las donaciones anónimas, que para algunos de nosotros no deben de existir incluso. Pero bueno, cuando uno acuerda un documento tiene que, de alguna manera, deponer alguna de sus consideraciones iniciales. Hoy las donaciones anónimas representan un 15% del total de ingresos de los partidos. En ese documento las bajamos a la mitad. Después, otra de las cosas que nos planteábamos como interesante tenía que ver con el capítulo de sanciones a los partidos políticos. Básicamente, quien incumpla la ley tiene que tener determinadas multas. El proyecto anterior ponía máximos, pero no ponía mínimos. Mirá vos, qué cosa interesante. Y nosotros lo que hicimos fue establecer mínimos altos para el que quiera justamente evadir la ley lo piense dos veces. Y después un tema que para nosotros es central y que tiene que ver con los minutos gratuitos en televisión y los minutos pagos. ¿Por qué el interés de que haya minutos gratuitos? Bueno, primero que tiene que ser un interés general del Estado, y así está redactado. Por supuesto que cuidando la proporcionalidad, los principios de proporcionalidad y de razonabilidad. Todos sabemos que los medios masivos de comunicación están usando el espacio radioeléctrico que es administrado por el Estado, y toda la gente tiene el mismo derecho de escuchar las propuestas de los partidos políticos en igualdad de condiciones según la distribución que establece la ley. Esto no era para... Sí. Incluso están contemplados los partidos que no tienen representación parlamentaria, ¿no? Están contemplados los partidos que tienen representación parlamentaria y los partidos que no. Entonces hay una distribución ahí que yo no recuerdo si es 47,5 para los que tienen representación parlamentaria, 47,5 para los que participan de la elección y un 5% que se distribuye en general. Lo que quiero decir es que eso da garantías de que quien no puede acceder porque no tiene los recursos lo pueda hacer a través de los minutos productos gratuitos que la televisión ofrece para que en la pantalla chica todos los hogares reciban en igualdad de condiciones las propuestas del PERI que las propuestas del Frente Amplio. Bueno, y el segundo, que me parece tan importante como el primero, tiene que ver con la publicidad paga. ¿Por qué motivo? Nosotros hemos visto que en procesos electorales anteriores hay partidos políticos y sectores partidarios que tienen acceso a la publicidad paga a diferentes precios. Es decir, a uno les cobran 176 pesos el segundo, esto pasó en la última elección nacional, y a otros les cobran 600. Y a otros les cobran 82 pesos, como pasó con el señor Darío Pérez, que en ese momento participaba del Frente Amplio, porque hay que decir la verdad en su completitud. O que al Larrealismo le cobraban 200 y pico de pesos al segundo, y a José Amorín Valle se lo cobraban 700 y pico. Entonces, para evitar esas inequidades que tienen que ver, César, en mi opinión, yo lo decía el otro día en un medio de comunicación, con la calidad de la democracia representativa, nosotros estamos pidiendo una tarifa única para todos los partidos políticos y que esa tarifa rija para todo el proceso electoral. Porque esa es la forma, digamos, de garantizarle a la ciudadanía que tenga acceso a las propuestas programáticas, a las convicciones, a las ideas y a los perfiles de los partidos en los que después va a tener que elegir. Entonces, ¿cómo hace la gente para elegir si no tiene, digamos, una dimensión completa de las propuestas de todos quienes están compitiendo? Y, por último, que me parece importante señalar, tú sabes que la ley de partidos políticos, porque la estás trabajando junto con nosotros, obliga a rendir los ingresos y los egresos a los partidos políticos. Y eso está muy bien. Nosotros, el Frente Amplio agregó un artículo nuevo, que es el 14, donde hace además canales de televisión, porque es importante que los canales, que son los depositarios, en definitiva, los receptarios de los dineros de los partidos políticos por concepto de propaganda electoral, puedan, bajo el régimen de declaración jurada, mostrarle a la ciudadanía cuáles fueron sus ingresos. Bueno, ahora la ley está trancada en este sentido. Se han votado 26 artículos por unanimidad, algunos no, que tiene que ver con cosas que son menudencias de la ley, pero el artículo 13, el 13 bis y el 14, que habla de la publicidad gratuita y la publicidad paga, fue retirado del proyecto de ley para discutirlo en sala. Eso nos preocupa tremendamente, porque por un lado tenemos satisfacción porque va a haber una ley que es superadora de lo que la norma uruguaya hoy tiene. ¿Por qué? Porque establece topes, porque da más garantías con las sanciones, porque baja las donaciones de un 15, un 10 y un montón de etcétera, pero si los artículos vinculados a la publicidad en general no son votados, vamos a tener una ley renga. Y lo que hay que decir es que el Partido Nacional, que ingresó a la negociación política cuando quiso, lo que hizo fue trancar, claramente, y defender la posición del sector privado. Y tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, porque cada partido hace, por suerte, en este país, donde hay democracia republicana, lo que le parece, y nosotros también. Nosotros decimos, no podemos firmar un cheque en blanco, eso significa votar una compensación a los canales de televisión por eventuales pérdidas que puedan tener. No podemos firmar un cheque en blanco si no sabemos a cuánto asciende esa pérdida. Vos estabas presente, Juan Deu, hace dos semanas a la comisión, le preguntamos, bueno, ¿a cuánto ascenderían las eventuales pérdidas que los canales tendrían a propósito de la votación de esta ley? Y no tienen la información. Le preguntamos a los partidos de la coalición, ¿a cuánto ascendería? Y no tienen la información. Entonces, ese artículo que aparece, ese parrafito al final del 13 que dice que se faculta al Poder Ejecutivo a, de alguna manera, compensar a los canales de televisión por las eventuales pérdidas, no tiene mucho sentido si no las tenemos cuantificadas. ¿Cuánto es? ¿$1 millón? ¿$10 millones? ¿$25 millones? Yo no lo sé. Fíjate tú que vamos a estar ahora en algunos días en una asamblea general para tratar de levantar el veto del presidente de la República al subsidio a algunos 1.500 trabajadores de Casa de Galicia. Nosotros sabemos si la compensación que le estamos dando a los canales de televisión es menor, equipara o es superior al subsidio que el presidente de la República no le quiere dar a los trabajadores de Casa de Galicia. Te lo pongo en ese esquema para que la gente entienda que acá no estamos hablando de 2 pesos. Estamos hablando de mucho dinero. Nosotros tenemos una idea de cuánta plata puede ser. Como somos responsables, no la vamos a hacer pública porque no son oficiales. Si te deseas saber, ¿de qué cantidad de plata estamos hablando? Y eso tiene como corolario que sabemos y los trabajadores de los canales están preocupados, porque aparentemente se les está diciendo si esto sale para haber despidos. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber un arco de reflexión entre hoy y mañana de que la ley tiene que salir con los artículos vinculados a la publicidad paga y a la publicidad gratuita. Esperemos que no haya una actitud, digamos, coercitiva, por llamarlo de alguna manera, de que si ustedes no votan esto, nosotros no votamos lo otro. Porque hay una realidad, César, y con esto termino, porque no quiero que la gente se aburra. El Poder Ejecutivo, mejor dicho, la coalición no necesita que este artículo aparezca en la ley de financiamiento. Eso es importante que la gente lo sepa. El Poder Ejecutivo tiene la facultad, porque es su materia privativa, de enviar mañana un proyecto de ley para exonerar a los canales en materia fiscal o para compensarlos. No es necesario meterlo dentro de la ley. ¿Por qué lo hacen? Nadie quiere pagar el costo político. Exactamente, lo que voy a decir. ¿Por qué ellos lo meten aquí? Para que el PERI, el Frente Amplio, el Partido de la Gente, el Partido Independiente, el Partido Colorado, paguen junto con ellos el costo. Se olvidó de Cabildo Abierto. De Cabildo Abierto, pero sea malo. Para que todos los partidos en igualdad de condiciones asumamos el mismo costo político. Y nosotros no queremos asumir ese costo. Porque para terminar te digo, los canales de Montevideo, con esto termino, los canales de Montevideo tienen una realidad muy distinta a la de los canales del interior. Por ejemplo, se quedaron con el 100% de los 80 millones de dólares del Fondo Audiovisual. Se los exoneró este año, si yo mal no recuerdo, de casi medio millón de dólares por concepto de canon de la ley que establece la ley de medios. Y aparte concentran el 80% de la publicidad oficial. Entonces, ¿por qué razón seguiríamos acrecentando el subsidio que directa o indirectamente el Poder Ejecutivo les viene dando? Bueno, y en el plenario, ¿te parece que alguno de los partidos pueda votar diferente a lo que se está calculando? Yo no tengo razones por las cuales pensar que tanto el Partido Independiente o el Partido Colorado o el PERI o el Partido de la Gente no van a cumplir con su compromiso de votar estos dos artículos. No hay nada que a mí me haga pensar lo contrario, porque son todos colegas razonables y de palabra. Eso lo quiero dejar establecido. Pero hay una trampita que tiene el artículo 13, no sé si vos la viste, César. Hay un regloncito abajo que dice que si el Poder Ejecutivo no mandare los recursos o no cumpliera con mandar la iniciativa, cae automáticamente el 13 de 14. Entonces, yo lo que pensaba era, nosotros estamos trabajando marcha camión para que esta ley se empiece a implementar ahora en la elección interna de junio. ¿Y quién gobierna en junio, César? En junio, en octubre y en noviembre, la coalición de gobierno. ¿No? Dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo actual si manda o no manda un proyecto para justamente compensar a los canales. O sea que va a depender de ellos. Si ellos quieren, mandan los recursos. Y si no quieren, cae el artículo 13 y el 14, el de la publicidad gratuita y el de la tarifa única. Es una situación entreverada. De momento, entonces, el Frente Amplio y nosotros, el PERI, estaría votando de un lado y toda la coalición del otro, o dentro de la coalición te parece que puede haber algunos diputados que se escapen. A ver. Al momento como lo estás planteando vos, al día de hoy, según lo que ha quedado establecido en la negociación, el PERI y el Frente Amplio estarían votando en contra ese párrafo que habla de la compensación. Lo que podemos hacer es quedar para conversar más adelante, porque muy pronto ya vamos a tener más información. Con mucho gusto. Diputado Mariano Tucci, espacio 609, lista 46, la del Fusca, ¿no? En la Calcamonía. Pues, exactamente. La del Fusca en la Calcamonía. Muchas gracias por su participación en el día de hoy. Gracias a vos, César, y un saludo a tu audiencia. Que pase bien. Bueno, más o menos vieron que este fue un tema del cual se estuvo hablando mucho en la semana. Y fíjense que nosotros, a algunos partidos, no se tienen que enojar, están quedando como defendiendo a los canales de televisión 4, 10 y 12, y otro como que nos estamos, digamos, enterrando mal, porque lo que decía Es decir, si nosotros no salimos más en el canal 4, 10 y 12, acá tienen el argumento. No se piensen que es solamente por el tema de las vacunas, ¿no? Fíjense que, de acuerdo a este cuadro elaborado por declaración de ingresos y gastos presentadas ante la Corte Electoral, mientras algunos pagaban 200 y pico, 100 y pico, 200 y pico, 300 y pico, 600 y pico, 600 y pico, y el que más pagó fue a Morín, como bien decía el diputado Tucci, 763 pesos el segundo de publicidad, los canales le cobraron al señor Darío Pérez, que estaba en el Frente Amplio y gracias a él no salió la ley que perjudica, digamos, a los canales, 82 pesos el segundo. Así que yo tengo todo el derecho del mundo a pensar que los canales de televisión hicieron un arreglo con el señor Darío Pérez y le regalaron la publicidad que hizo en televisión. Y si no, que se den otros argumentos, ¿no? Porque vos no le podés cobrar a un... bueno, incluso este legislador del Partido Colorado, más de 700 pesos, y alguien que tuvo que ver con el beneficio que tú tuviste, 82 pesos. Tema liquidado por el día de hoy. Dice acá Raúl, buenas tardes César, te estoy escuchando desde el parque de Punta Espinillo. No me diga, así que anda cerca. Está complicado lograr que algunos temas salgan en la televisión. Raúl Viñas, dése una vuelta, no hay problema. Obviamente no, César, iremos camino a Argentina, dice Francisco. Qué buena audición hoy, César, sos nuestra misa infaltable de todos los domingos. El Peri, con esfuerzo propio, compra espacios radiales. ¿Por qué no hacen lo mismo los otros partidos políticos? Dice César, siga así que va por buen camino. Dice, ¿quién es que dice? Dice Mariela. A ver, el amigo de Punta al Diablo. ¿Qué pasa en Punta al Diablo? Sí, ¿qué pasa? Impecable, el otro día, el lobito de mar, cuando pasé de noche por la playa La Viuda, ahí ya lo había levantado. No sé si lo levantó la Dinara o el lobo se recuperó. Que bueno, bien. Obvio que el Estado no le tiene que dar plata a esta manga de manos de los canales, ¿no? Por supuesto. El Ministerio de Desinformación de 1984 de Orwell. Bueno, me alegro. Ojalá que el lobito que te preocupaba haya nadado mar adentro. Hola, estimado César, si puedes difundir el número de grupo de damnificados por la vacuna. 094-134-812. Yo tenía otro... Sí, el tema... mirá, más te digo. Tenía un mensaje tuyo aquí para leer, que es este. Fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos... Las vacunas contra el COVID-19 no son vacunas. Robert F. Kennedy Jr. ganó su demanda contra todos los cabilderos farmacéuticos. Las vacunas COVID-19 no son vacunas. En su decisión, el Tribunal Supremo confirma que el daño causado por las terapias génicas de ARN de COVID es irreparable. Como la Corte Suprema es el tribunal más alto de los Estados Unidos, no hay más apelaciones y se han agotado todas las vías de apelación. En un comunicado, Robert F. Kennedy subrayó que este éxito solo fue posible gracias a la cooperación internacional de un gran número de abogados y científicos. Por supuesto, este fallo sienta precedente internacional, especialmente en Suiza. Esta sentencia causa impacto, porque Suiza tiene una posición especial con su Constitución Federal. Por un lado, en el Código de Núremberg figura en el artículo 118b de la Constitución y en Suiza está prohibido el uso indebido de la ingeniería genética en humanos, según el artículo 119 de la Constitución Federal. Esto se complementa con el artículo 230 bis de su Código Penal y esto significa que los perpetradores se arriesgan a pasar hasta 10 años en prisión. Sin embargo, esta sentencia histórica también debería hacer reflexionar al resto del mundo, porque el Código de Núremberg tiene validez internacional y también está contenido en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el caso de cargos penales, la declaración debe hacer referencia al escándalo Contergan para dar especial peso a la importancia de tales cargos o acusaciones. En estos casos participan activamente el abogado alemán Rainer Fulmich y más de 100 abogados alemanes adicionales. Ningún medio de comunicación habla de ello, ni en Suiza ni en Europa, ni acá, diría yo, ¿no? Desgraciadamente, es algo casi matemático que, siendo un tema disruptivo capaz de alterar los planes financieros y económicos de los poderosos lobbies del sector farmacéutico, la opinión pública no esté informada. Estamos en medio de una campaña de promoción destinada a incitar a la gente a vacunarse y luego volver a vacunarse de cara al invierno. Esto viene del hemisferio norte, ¿no? Es muy probable que si alguna vez circula la noticia del fallo histórico, lo haga tarde para permitir que la clase médica corrupta, no todos, lógicamente, habla de una clase alineada, sin duda, alineada con posiciones de los lobbies farmacéuticos, avance lo más posible con la campaña de vacunación. Intentemos, por tanto, a todas las personas honestas y de buena voluntad, dar la máxima difusión a esta sentencia histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Por nuestro propio bien, pero sobre todo por el bien de nuestros hijos y nietos, no permitamos que los lobistas arruinen irremediablemente nuestra salud y pongan en peligro nuestras vidas. Yo me puedo ir a mi Telegram, pero los invito a ustedes a irse porque he subido dos artículos esenciales que tienen que ver con este asunto. Si los llego a encontrar, ya llegué rápidamente por acá. Dicen lo siguiente: el inventor de tecnología de AR mensajero testifica que Moderna sabe que las vacunas COVID causan turbocáncer. Abrimos la noticia. Traducido, dice el experto en ARN mensajero, reconocido internacionalmente, ha aportado pruebas durante su testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, revelando que el gigante farmacéutico Moderna es consciente de que sus inyecciones de ARN mensajero de COVID están provocando turbocáncer. Es un cáncer de rápido crecimiento, digamos. El doctor Robert Malone, inventor de la tecnología de la vacuna de ARN mensajero, prestó testimonio ante una audiencia en el Capitolio presidida por la representante republicana Taylor Greene. En su presentación, el doctor Malone mostró la patente de la vacuna COVID de Moderna. La patente de Moderna revela que los viales de su vacuna COVID-19 contienen miles de millones de fragmentos de ADN. Estos fragmentos, junto con las impurezas, se han asociado con el riesgo de defectos de nacimiento y cáncer. Y continúa con más información que no puedo compartir en este momento porque me quiero ir a otro de los capos en la materia, que es Brian Iles, y voy a ir, fíjense que voy a ir traduciéndoles a ustedes del inglés de manera en vivo, ¿no? O sea, voy a ir leyendo los subtítulos. El 70% de todos los casos autoinmunes que he visto en mi consulta estaban causados en realidad

antenas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, gracias, gracias. Bueno, último tramo de nuestro programa. A veces hay gente que no entiende muy bien por qué nosotros nos metimos tanto con esto de las vacunas. Bueno, porque estas vacunas se sabía desde el principio que estaban por matar gente. Y nosotros que nos preocupamos por los agroquímicos tóxicos, es decir, por un veneno que entra por la boca, cuanto más nos tenemos que preocupar por un veneno que te están inyectando en el cuerpo. Por eso es que nos hemos preocupado mucho. Y ahora, ya después de este tiempo que ha pasado, sabemos que teníamos razón. Por ejemplo, tenía acá a mano un pedido informe realizado el 22 de junio del 2022 al Ministerio de Salud Pública. La pregunta era, solicitante César Vega, pedido informe 2961 del año 2022. Si es correcto informar a la población que la eficacia de la vacunación con Pfizer, según la publicación del año 2020 de dicho laboratorio en la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA, es de 0,84%. De ser así, solicitamos nos remitan la confirmación. El artículo fue publicado por The Lancet. Y entre otras cosas, la respuesta del Ministerio de Salud Pública fue: cada persona puede consultar a su médico tratante o a través de los canales de información del MSP toda la información sobre las vacunas disponibles. Y más adelante decía, debido a que los ensayos de la vacuna fueron relativamente cortos, escuchen que esta es una contestación del Ministerio de Salud Pública, porque mucho me han dicho, César, usted no sé cuánto, que es científico, que no sé cuánto. Yo le contesto como es. Ya se sabe que estas vacunas matan gente. Ya lo dijo DARPA, asesor de los Estados, del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, que deberíamos de haber recurrido a la hidroxicloroquina, o mejor, porque no tiene ningún efecto secundario, a la ivermectina. Eso es lo que tendríamos que haber hecho. Y el Ministerio nos contestaba el 22 de junio del año 2022 que debido a que los ensayos de la vacuna fueron relativamente cortos, lapso de semanas, y se llevaron a cabo en un momento en el que muchas personas estaban tomando medidas de mitigación del riesgo, como el uso de la mascarilla, que le informa al Ministerio de Salud Pública que meta análisis mediante C determinó científicamente que estas mascarillas, ni siquiera la N95, servía para nada. Y mucho menos la celestita y mucho menos todavía las de trapo. Las de trapo son esas que nos hicimos todos, que eran las más lindas de todas porque te dejaban respirar y que incluso tenemos alguna de recuerdo porque a cada legislador se nos regaló un par de estas mascarillas de trapo, o sea, de tela, mejor dicho, que dicen Parlamento del Uruguay. Y se llevaron, dice, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Las personas seguirán estando en riesgo durante meses o potencialmente años. Es por eso que los ensayos de efectividad realizados en el ministerio se realizan en distintos tipos de periodos de tiempo, considerando esta evolución. Esos estudios son de libre acceso. Bueno, ahora sí encontré una de las grabaciones que nos manda el Suárez. Pero a mí me salía Rafael porque justamente se me pegó lo de Rafael Suárez porque estaba hablando de vacunas. Uno de los uruguayos que más hizo para que nos enteráramos a través de los pedidos de informe que cualquier ciudadano puede hacer al Ministerio de Salud Pública, para que nos enteráramos, por ejemplo, de que el exceso de muerte que había en el Uruguay era uno de los excesos de muerte más grandes del mundo, porque fue uno de los países que más vacunó. Para este caso estaba haciendo referencia, voy a hacer referencia a Fabián Suárez. A mí me parece que tendría que ser para todos por igual. Pero bueno, ¿y qué te iba a decir? Y por intermedio del MIDES, aunque a mí el MIDES me ha negado todo, ¿no? Pero tengo entendido que también el MIDES da préstamos para este tipo de casos como los míos, pero como a mí me han negado todo, porque hasta una canasta me han negado, diciéndome que yo no estoy en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Y si una persona como yo, teniendo una pensión de 15.000 pesos, no estoy en situación de vulnerabilidad, entonces no sé lo que es. ¿Está? No sé, sería cuestión de averiguar en el MIDES también. Capaz que ustedes tienen a alguien conocido, algún director del MIDES que me pueda averiguar con eso, o una entrevista con el propio ministro, no sé. Porque tengo entendido que el BPS trabaja también con el MIDES. También se podría averiguar por ahí. Porque yo lo del MIDES y la Intendencia ya lo descarto porque ya me han dicho que no en todo lo que he ido a solicitar, por lo que le acabo de explicar, ¿no? Pero bueno, no importa. Es una lástima porque para mí es la vida, para mí es la salud. Y bueno, si no me dieron una canasta, teniendo en cuenta de que tengo una anemia de aquella causada por el propio hambre, ¿no? Pero le han dado canasta a gente que tiene camionetas 4x4 y todo lo demás. Entonces ya llega un momento que no entiendo nada, ¿no? Pero les agradezco igual por el esfuerzo. Bueno, hemos hecho todo tipo de gestiones, ya hice público que lamentablemente Martín Lema, ministro, no hizo absolutamente nada, parece que se olvidó. Este es un caso excepcional, es un hombre con un lote de discapacidades, son un lote grande de discapacidades, que la está pasando mal, es un compatriota que la está pasando mal, muchas veces se dan muchas cosas a gente que recién ingresa al país. Bueno, no estamos en contra, por supuesto. Sí, de algunas cosas estamos en contra porque las ayudas para alquiler y todo lo demás no deberían de funcionar así. Es decir, hay muchos uruguayos que están viviendo casi que en un rancho de cartón. Entonces a mí me da la impresión de que por algo vivimos acá. Bueno, eso de tratar de quedar bien con los extranjeros, a mí me parece muy bien. Toda la salud, toda la educación, algún otro beneficio, pero cuando se trata del alquiler, bueno, como cualquiera, a salir a trabajar, que es lo que están haciendo los inmigrantes. Lo noto permanentemente, entro a un comercio, donde sea, y veo que hay inmigrantes, bien, honestamente, queriendo salir adelante en países, vienen de países como Venezuela, que son un verdadero desastre, hay que decirlo con todas las letras, vienen de países como Nicaragua, que es una verdadera dictadura de izquierda, si ustedes quieren, una dictadura putrefacta, una dictadura satánica de izquierda, de un hombre que levantaba las banderas de la revolución. Vienen de países como República Dominicana, en fin. Pero cuando tenemos un compatriota que la está pasando muy, muy mal, tenemos que hacer lo posible para discapacitado grosso, ¿no? Y yo hice algunas gestiones que si gobernara, ya lo dije, si gobernara el PERI, Partido Ecologista, y un ministro del Ministerio de Subdesarrollo, que por supuesto lo habríamos cerrado hace rato porque hay otras cosas para hacer. El Ministerio del Subdesarrollo es un ministerio inventado, como el Ministerio de Turismo, que también hay que cerrarlo porque es otro ministerio inventado. Este fue inventado por los blancos, porque había quedado uno que no sé quién era, que quedó afuera al nido, y entonces le inventaron el Ministerio de Turismo. Y así seguimos gastando dinero. Y la promoción del turismo la puede hacer perfectamente Presidencia desde una dirección y las oficinas de cada uno de los departamentos del país. Y así seguimos abriendo y abriendo cosas y cada vez gastamos más, y por eso el presupuesto que estaba en 2.000 euros en 2009 está a 6.000 euros per cápita actualmente. Y se me ocurre que les voy a dar el teléfono de Fabián. Ahora él mismo está en una silla de ruedas, pero prácticamente no se puede mover para ningún lado, tienen los problemas para el pago del alquiler, no sabe qué va a hacer si un día de esto le pasa algo a él o a su mamá. En fin, me imagino que no debe dormir tranquilo, y como decía esta mañana, lo principal para un ser humano sin duda que es dormir tranquilo. Y al otro día, en todo caso, veo qué es lo que puedo hacer con mi vida. Pero cuando uno no puede dormir tranquilo, como si estuviera en una cárcel donde tampoco se duerme tranquilo, me imagino que es como compartir el infierno. El teléfono de Fabián necesita... La silla de ruedas se puede mover con un aparatito ahí, una especie de motor. Y él necesita llegar a ese dinerito, que para el Estado sería una llamada de teléfono y estaría resuelto. Pero ¿se acuerdan que en el Mides había un montón de sillas de rueda que las tenían tiradas por ahí? No sé si las tenían, unas sillitas de rueda preciosas, las tenían tiradas allá en el puerto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que este gobierno, cuando arrancó, dijo que iba a hacer muchas, ¿cómo es que le llaman a las consultorías esas? Auditorías, gracias producción, acá la producción de la chacra, auditorías, gracias Silvia. Entonces... quedaban en la nada. Claro, un ministro, como yo decía, no terminé la frase, del PERI, que estuviera haciendo lo que hace Martín Lema en el Mides, ya no era ministro. Porque le dije a Martín Lema, acá tenés la revancha, puesto que le habíamos pasado el caso de otra señora que en Canelones la está pasando recontra mal, tiene todo tipo de problemas, y tampoco, no pasó absolutamente nada. Entonces parece que estos gobernantes, hasta que no les pasa a ellos, se ve que no les toca la situación. El teléfono de Fabián, con el que podemos colaborar para ver si se puede comprar este motorcito para la sillita rueda, él explicará a los que lo llaman, es el 098-649-296. 098-649-296. La cédula de Fabián es 2.566.708-7. Acá justo se ve que me está escuchando, dice, sí, estoy escuchando, César, como siempre. Si podés pasar la cuenta acá dice... 000-5289-26-401. 000-5289-26-401. Bueno, liquidad. Ah, estoy por comprar un pony. Si alguien tiene un pony lindo, lindo, lindo, lindo, el pony, manso, manso, manso, el pony. O a los niños pequeños que vienen a veces de visita, capaz acá a la chacra, los sacamos a pasear en la yegüita maravillosa que tenemos acá, la linda. Es una yegüita del medio, como se le dice en campaña. O sea, no es ni petiza ni es muy alta. Es como del medio, se le dice así. Pero quieren tener un pony, porque dicen que en el pony ya ellos van a poder andar libres, salir a cabalgar. ¿Quieren galopar? Le digo, sí, queremos galopar, dice. Bueno, por eso digo que el pony tiene que ser manso, ¿no? Y además tiene que ser barato. O sea, tiene que tener todas las condiciones. Si es palomino el pelo, y más lindo va a ser el pony. Puede ser pony o pona. También puede ser pona. Bueno, ¿y qué me quedaba para decirle? Eduardo, ayer mirá vos, ahora me acabo de acordar, nosotros hemos hecho algunas declaraciones en Cámara de Diputados en contra del genocidio que está haciendo el gobierno sionista de Israel, porque no son los judíos, es Netanyahu, toda esa barra de sus amigos de Netanyahu, el régimen sionista de Israel, que no es como dijo Petinati, que les están devolviendo un pedazo de Gaza, ¿no? Lo que tienen que devolver es todo lo que se afanaron en un montón de décadas. O sea, Israel se fue afanando, sí, sí, me dicen con guerra, no sé cuándo, fue afanando un montón de territorio y ahora está destruyendo todo lo que puede Gaza. 300.000 casas, hospitales, miles y miles de muertos. Entonces, yo ya declaré, hice lo que pude en el Parlamento. Por suerte, atrás mío arrancaron dos diputados del Frente Amplio, ya arrancaron también. Y yo espero que en estos días haya partidos políticos del Uruguay, porque no lo espero del gobierno por sus compromisos, que se sumen a la cantidad de países del mundo, inclusive la misma Organización Mundial de la Salud, que le está diciendo a la Israel sionista, a la Israel sionista, le está diciendo, paren con este genocidio. Y se me termina el programa por el día de hoy, agradeciéndoles a todos. Entonces hay un amigo judío que me escucha, me dice, muchas gracias César por haber pasado el teléfono de Eduardo. Vino, me arregló las computadoras, me quedaron espectacular. El teléfono de Eduardo es 095-674-000. 095-674-000. Y el teléfono de mi amigo Joel, que nos colocó acá los paneles solares, por lo tanto estábamos regando hasta hace un rato, aprovechando la energía del sol, es 096-572-107. 096-572-107. Muchas gracias a los amigos operadores que teníamos en este momento en Radio Oriental. A todos ustedes, feliz domingo y hasta el próximo.